Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Tomamos el relevo de Javier Ares y su magnífico equipo. Qué buenas tardes nos dan, ¿verdad? Con el Radio Estadio, siempre fulgurante, siempre trepidante. Así que nada, un abrazo tremendo para Javier Ares y para todo el equipo de deportes. Y ahora nos toca a nosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con nuestra tertulia mágica, tertulia Zona Cero, la tertulia de las 4C. Creo que os va a interesar muchísimo esta noche. Vamos a pasar un buen ratito, un rato agradable de comunicación. Y eso es lo que hacemos, disfrutar e intentar que vosotros también disfrutéis con nosotros. Un equipo fantástico que hace posible este programa. Está Sergi de Montfort, el príncipe del sonido. Silvia Casasola en nuestra coordinación. Nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, y lo primero que deseamos hacer es felicitar a los príncipes de Asturias, que van a ser papás, y bueno, pues eso es una alegría para todos. Así que nada, vamos a ver ese vástago, cómo viene, y vamos a ver qué nombre le ponemos, porque no está todo dicho en cuanto a lo de los nombres. A lo mejor le ponen Juan Carlos, a lo mejor le ponen Sofía, pero ¿y si le ponen Pelayo? ¿Y si le ponen Rodrigo? Es que no saben que hay ciertas historias negras circulando sobre esos nombres. Hoy vamos a saberlo, gracias a Carlos Canales, por qué nunca jamás hubo Pelayo II o Rodrigo II. Vamos a verlo esta noche, y de paso espero que lo escuchen en la zarzuela a modo de orientación. Intentamos siempre ayudar desde aquí. Bueno, en todo caso, muchas felicidades. Hablaremos de noticias como que una astróloga quiere denunciar o ha denunciado a la NASA por este experimento de hacer impactar una sonda, un artilugio, contra un cometa para descortezarle y ver el interior. El cráter va a ser de una hectárea, de 10.000 metros cuadrados, y el impacto el próximo 4 de julio, no puede ser otra fecha. Bueno, pues esto, vamos a comentarlo. Es astróloga, si tiene, bueno, posibilidades, ¿no?, de parar la operación, este impacto profundo. También diremos que hay un juicio en Kansas, se está celebrando un juicio en Kansas, y el darwinismo es protagonista absoluto de ese juicio. Seguimos todavía a vueltas de la evolución, la creación. Bueno, siempre curioso esto, y en los Estados Unidos mucho más. Sobre la Virgen pintada en el subsuelo, también en Estados Unidos, algo hay que contar. Sobre la longevidad, parece que alguien ha encontrado la fórmula de la longevidad, la fuente de la eterna juventud que buscaba Ponce de León, pues parece que ha sido hallada en animales. También hablaremos de ese debate famoso sobre si se está insertando demasiada materia humana en los animales de experimentación en laboratorio. Lo comentaremos. Luego, que parece que se ha descubierto una sonda estrellada contra Marte hace ya 5 o 6 años. Y bueno, pues parece que han descubierto los restos. Yo creo que la tertulia viene fastuosa, como siempre, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Y además, vuestras consultas, Zona Cero, en rosa.vientos@ondacero.es. Luego viajaremos junto a Fernando Jiménez del Oso. Sabéis que estamos recordando sus viajes más sentimentales, sus viajes más profesionales, aquí en La Rosa de los Vientos. Y vamos a recordar la epopeya del Palenque, claro, el astronauta famoso del Palenque. Cuando alguien se dijo y luego se desdijo, bueno, pues ese viaje a México, a esa zona maya de México, vamos a recordarla con el buen doctor. Tenemos nuestro correo electrónico, La Gente Sin Escrúpulo, nuestro azul y verde, y también somos europeos, y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos al club, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en materia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, estás en perfecta forma, Bruno. Estás atlético, estás... bueno, atlético no, deportivo. Estoy deportivo. Eres del Deportivo de La Coruña. Sí, estamos consiguiendo una cantidad de victorias y de triunfos y de alegrías este año. Nos tienen en la gloria. ¿Y Irureta, dónde vais a colocar Irureta? Bueno, pues yo creo que Irureta debe estar en donde estuvo el año que se ganó la Liga. El año anterior al que se ganó la Liga, el Deportivo iba bastante peor que este año. Así que, sin lugar a dudas... ¿Tú mantendrías ahí? Sin lugar a dudas. Pero vamos, además... que un año empañe siete temporadas en lo que nos ha hecho disfrutar a todos los gallegos del mundo, me parecería terrible. Sí, señor. O sea, yo apuesto porque este hombre esté 70 años ahí. Muy bien, pues me parece muy muy justo. Hombre, 70, yo no sé, Bruno. No, tampoco lo vamos a condenar a tanto, a ¿no? A ver si va a ser la momia esta que han encontrado ahora. Sí, pero Galicia, Coruña, tiene que hacer un monumento a este hombre a perpetuidad allí. Muy bien. Ha conseguido, vamos, una ciudad de 15 veces más pequeña que Madrid, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Sí, sí, sí. Es una cosa maravillosa lo que ha conseguido. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú eres devoto de algún equipo de fútbol? No, de ninguno. Era de la cultura leonesa y trate donde está. O sea, que durante el tiempo, cuando estaba viviendo en Valladolid... El año que fuiste forofo, ¿no? El año, yo creo que fue el único, ¿no? Ahora soy de todo. La verdad es que sigo muy de cerca al fútbol. Sé perfectamente cómo van los resultados. Sé que va el primero, quién va el último. O sea, que... Pero lo mismo me pasa también con el motociclismo y la Fórmula 1. Bueno, no, porque me interesa el deporte. Vamos a enviar un saludo también al chico este de Fórmula 1, ¿verdad? Sí, este, a Fernando Alonso. Fernando, ¿no? Alonso, que ha quedado segundo. Ha quedado un flamante segundo puesto y nada, no, yo creo que ya va encaminado, ¿no? Una vez que ya Schumacher está en horas bajas. Bueno, sí, sí, bueno, sí. Todos los años empieza así. Yo le pido está consiguiendo demasiados puntos de la ventaja como para que se le escape algo. En fin. Vamos a felicitar también a León. Porque han ganado algo de balonmano, que han ganado, han sido campeones de algo, de la Copa o de la Recopa o de algo de eso, pero felicidades para León, que tiene mucha mucha afición. ¿Ves? La cultura leonesa no, pero el balonmano sí. También, también. Claro, claro, claro. Y Rafael Nadal con el tenis. Pues, bueno, espectacular. Sí, bueno, cinco horas y cuarto. Sí, sí. Bueno, bueno, yo no aguantaría tanto. Y 18 años el muchacho. ¿No? 19. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Creo que son 19. Es el sobrino de Nadal, el jugador de fútbol. Sí, así es, así es. Y va encaminado a ser, antes de los 20 años, el número uno del mundo. Bueno, pues ojalá, ojalá y nada. Y luego lo del Tau Vitoria, que no pudo ser. Aquí nuestro cariñito para los vitorianos, que han sufrido mucho. Pero bueno, han quedado subcampeones de la Liga de Europa. Y contra un equipo que en la NBA estaría luchando por el título, además. Por ahí, malo, Manuel Barcelona, campeón de Europa. Bueno, pues nada, todo. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos a la última, ¿eh? Estaba pensando, si es verdad, estaba pensando en lo de Nadal, que es curioso, porque para los de mi generación le recordará a la familia Llorente, que todos eran buenos en deporte, cada uno en uno. Los eran futbolistas, jugaban baloncesto, hermano, era algo impresionante. Toda la familia eran... jugaban en primera, bueno, era algo terrible. España ha avanzado mucho en esto del deporte. Sí, sí, es cierto. Nos queda una sola cosa que es como una maldición. ¿Sí? El Mundial de Fútbol. Sí, bueno, pues... Bueno, es como una maldición. Es el... Al final España acabará ganando un Mundial de Fórmula 1, un español, y nos irá faltando... Sí. El fútbol, es algo increíble. Que tengamos un campeón de Fórmula 1, ¿verdad? Sí, sí, a mí de verdad que el fútbol sería una especie de maldición. Es este país de futboleros, y encima nos ocurre esto. Bueno, será que estoy enfadado por los 6 segundos. Bueno, pero ganamos una Eurocopa en los 60, ¿no? El 64, pero claro. El famoso gol de Marcelino, pero vamos, pero eso es muy poco, ¿eh? Para un país de futboleros fanáticos. Oye, y una... Pero, ojo, pero yo creo que con el tema del fútbol somos también injustos con los resultados de la selección española, porque estamos hablando... las Olimpiadas del 92, el campeonato de Europa del 84, teníamos que haber ganado y siempre entre los 8 primeros, casi siempre, y llegar a cuartos de final, es decir, estar entre los 8 primeros países de una competición en la que entran casi 200 naciones. Está bien. Pues... Y los pipiolos han ganado un mundial también juvenil, ¿no? No sé, juveniles y no. O sub-21 o eso. En general se ha ganado prácticamente todo. Sí, sí, sí. Pero... Sub-20, un mundial sub-20. A mí me parece que es increíble. Se va a convertir en el último el último. El último bastión. El último que habrá que bueno, la maldición de los cuartos de final, ya sabes. Sí. Bueno, pues Carlos, vamos a abrir, por supuesto, nuestra felicidad, ¿verdad? Para los príncipes de Asturias. Nos unimos. Nos unimos y bueno, pero hay que advertir. Bueno, vamos a contarlo, porque la verdad es que es una historia de la que nadie ha hablado y yo creo que es que no van a hablar. Sí, pero y es tiene que... su gracia. Vamos a ver, primero de todo, independientemente del nombre que se elija, que nosotros no tenemos obviamente ni idea, ni por cierto los expertos tampoco, que no sabemos ninguno cómo se va a llamar el niño o la niña que nazca, hoy hablaban de todo, de la tradición del abuelo, se va a llamar Juan Carlos y se llamaría Sofía, bueno, nos da igual. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la parte del misterio que correspondería al nombre de Pelayo, una vez que al parecer dicen que la princesa de Asturias lo insinuó o lo dijo, que no, sí, sí, lo no dijo, le importaría lo dijo. Que su hijo se llamara Pelayo. Pelayo, sí. Bueno, esto tiene cierta trascendencia porque la verdad es que tiene, en cierto modo, bastante gracia. Pero hay dos nombres que, por razones históricas, jamás han sido utilizados o empleados por ningún gobernante soberano de España, es decir, no solamente por ningún rey, de ninguno de los dos reinos que formaron España, ni rey de León, ni rey de Galicia, ni rey de Castilla, ni rey de Aragón, ni de Navarra, ni conde catalán. Nunca, jamás. Esos dos nombres son Pelayo y Rodrigo. Y no han sido elegidos por razones que son la misma, pero al mismo tiempo son diferentes. Porque la razón de no elegirlos se basa en una serie de leyendas que comenzaron a lo largo de la Edad Media, que tenían en una parte origen romano y en otra parte origen germano, pero que confluyeron en que ninguno de los dos nombres fueran nunca utilizados. Alguien diría, ¿por una especie de superstición? Bueno, es muy probable. Es decir, obviamente ningún gobernante reconocería jamás que la superstición forma parte de los nombres que no se seleccionan, pero lo que es cierto es que ningún rey de Inglaterra se llama nunca Arturo. Exactamente igual que, aunque ya no hay monarquías de 1910, ningún rey de Portugal se llamaba de nuevo San Sebastián. Sebastián, sí. Para evitar una especie como de maldición histórica que evita que ciertos nombres sean elegidos. Normalmente cuando un nombre se desecha suele ser por razones dinásticas. Por ejemplo, yo creo que es muy poco probable que un rey de España en el futuro se llame Carlos. No por nada especial, sino porque, bueno, porque vincularías a la existencia de que, aunque no fueron reyes de España, sí una parte de España siguió a una serie de reyes llamados Carlos durante el siglo XIX. O exactamente igual que en España, a pesar de ser el nombre borbónico francés por esencia, ningún rey se ha vuelto a llamar Luis, por el hecho de que el único Luis que hubo, pues murió muy pronto y tuvo que volver a ser sucedido por su propio padre, que le había dejado la corona, Felipe V. Sí. Bueno, estas son las que se llaman cuestiones, o bien, bueno, pues de simbología dinástica, o bien de otro tipo. Por ejemplo, yo veo muy complicado que el hijo, por ejemplo, de Felipe y Leticia se llamara, de los príncipes de Asturias, se llamara Juan. Tal vez Juan Carlos sí, pero es poco probable que se llame Juan. Sí. Es decir, bueno, sería muy largo de contar los motivos, pero realmente... Hombre, existen una serie de nombres. Sería un hermoso homenaje a Juan III. Claro, pero el problema, ¿no?, es que muchos de los monárquicos sí consideran o han considerado siempre, por ejemplo, el ABC. Sí. El periódico ABC siempre habla de Juan III. Juan III, sí. Yo soy de los que considera que en España un rey lo es cuando reina de manera efectiva. Por eso José Bonaparte es rey de España y Juan de Borbón entiendo que no. Pero bueno, en cualquier caso, por respecto a lo mejor a los que al fin y al cabo han apoyado a la institución, pues a lo mejor se decide no elegir el nombre. Es una cosa muy cómoda, eliges otro y ya está. Bueno, estos serían los hechos simbólicos que hay detrás de los nombres en todas las monarquías de todos los países del mundo que tienen monarquía. Pero luego existen los llamados nombres malditos, los nombres prohibidos, los nombres cerrados, los que nunca se eligen. Sería el caso de Sebastián cuando había monarquía en Portugal, o sería el caso de Arturo en la monarquía británica. ¿Por qué nunca un rey de Inglaterra se ha llamado Arturo? Bueno, pues por la sencilla razón de que el rey Arturo sería el rey del fin de los tiempos. Eso es. Claro, ese es el motivo. Entonces dirán, ¿por qué ningún reino condado de la península jamás llamó a su heredero Pelayo? ¿Por qué nunca eligieron el nombre de Rodrigo? Bueno, pues por la misma razón, pero con matices distintos. Vamos primero por la parte de Pelayo, que es la tradición romana, y luego vamos con la parte de Rodrigo, que es la tradición germana. Durante el final del Imperio Romano sucedió un hecho muy curioso, un hecho que obviamente fue imposible de entender por la gente que lo vivía en aquel momento, porque pura y simplemente no se enteraron que el Imperio Romano había acabado. El Imperio Romano no es como un partido de tenis. O sea, exactamente nadie se enteró que el Imperio Occidental había desaparecido durante generaciones. De hecho, muchos reyes bárbaros germanos de Europa Occidental siguieron solicitando una especie de señales de investidura como reyes a los emperadores de Oriente durante un tiempo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, de manera convencional, más o menos, a lo largo de los siglos VI y VII, todo el mundo se dio cuenta que desde finales del siglo V no había un emperador en Roma. Eso sí era algo evidente. Y comenzó a abrirse paso entre las clases cultas, obviamente, las pocas que quedaban en Europa, que en realidad había una fecha en la que se podía poner fin al Imperio de Occidente, al Imperio de Roma. Lo curioso es que el emperador de Roma era Rómulo. Es decir, tenía el mismo nombre que el fundador de Roma. Al que llamaban con desprecio Augustulo. Claro, exacto. Al que llamaban además Augustulo, el pequeño Augusto. Sí, como sí. Decir, el pequeño Cesarillo que sí, había por sí, aquí. Sí, sí. Pero es que Augusto fue el primer emperador. Con lo cual, el último emperador romano reunía en su nombre al fundador de la ciudad y al primero de los emperadores. Pues esta curiosidad hizo que se fuera adentrando entre la población europea la leyenda o la tradición de que el fundador de un reino nunca debía tener de nuevo el nombre. Porque si lo tenía, sería o coincidiría con el final del reino. Cerraba el ciclo. Claro, cerraba un ciclo. Por eso se fue abriendo paso en la Edad Media una pequeña leyenda, aunque Pelayo nunca se tituló como tal rey. El primero que se titula como rey es Alfonso de Cantabria, su yerno, que es el primero que se titula rey. Bueno, Fabila tampoco. Hay mucho debate también. Hay un debate porque no se conservan documentos, claro, que como tal, por lo menos contemporáneos, posteriores sí, hablen de Pelayus Rex. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que Pelayo es el que funda el reino de Asturias y por derivación y por herencia la monarquía española. O sea, así de claro. Sí. Entonces, ya en la propia Edad Media, principalmente a partir de la consolidación de Alfonso II, cuando se intenta restaurar el orden neogótico en el reino de León, en el reino de Asturias, luego de León y posteriormente corona castellano-leonesa, se va abriendo paso a la idea de que ningún rey se tiene que volver a llamar Pelayo. Porque va surgiendo una leyenda cogida de la historia romana, de primer Rómulo, último Rómulo, primer Augusto, último Augusto, de que en realidad lo que abre Pelayo, cierra Pelayo. Es decir, Pelayo creó la monarquía, un Pelayo la terminará. Entonces, esta leyenda medieval se cruza curiosamente con otra, que es de origen germano, aparece un montón de sagas. Por ejemplo, estaba leyendo esta tarde la saga de Rolf Kraki, que la publicó hace poco en la versión de Paul Anderson, un conocido escritor de ciencia ficción de origen danés. La publicó la colección que dirigía Javier Martín Lalanda, Última Thule, en la editorial Anaya, donde en la saga de Rolf Kraki se representa muy bien el mito del rey Rodrigo. Es decir, hubo una leyenda medieval castellana que recoge, por ejemplo, Menéndez Pidal en su obra sobre el Cid, que decía: un Rodrigo perdió España, otro la salvará. Es decir, Pelayo va a ser el rey del fin de los tiempos y Rodrigo el primero de la nueva era. Entonces, esta leyenda, que en este caso confluye, forma una especie de mito medieval muy arraigado, sobre todo en Castilla y en León, que indicaba claramente que había dos nombres que nunca tenía que tener un rey de España. Uno, el que acabará con la monarquía, que sería Pelayo, y otro, el que empezará la nueva, porque ese no será un rey nuestro, sino será otra cosa, que será Rodrigo, que es el que tendrá, en teoría, al igual que el rey Arturo en las leyendas tradicionales inglesas, o igual que el sebastianismo en las portuguesas, será el rey que vendrá en el fin de los tiempos. En Francia, por cierto, será Enrique. Entonces, bueno, este tipo de... que es el mismo que cierra el ciclo de la última monarquía francesa. Bueno, esta especie de leyendas, aunque realmente no sean algo que nadie pueda reconocer como tal, son hechos evidentes. Son más de 1000 años de monarquía continua en la que nunca nadie eligió el nombre de Pelayo para el descendiente de la monarquía de ningún reino, condado o estado soberano de la península ibérica, porque sabía que cumplía la tradición y la maldición de que el que abre el ciclo es el que lo cierra. Pelayo salvó a España, otro Pelayo la perderá. Pues nada, vamos a enviar la cinta a la zarzuela. Oye, pues si algo podemos hacer a última hora, porque que lo frenen. Pero vamos, que es una tradición de origen romano muy curiosa que se fue arraigando en toda Europa Occidental, que indicaba que siempre el que había abierto el ciclo era el responsable de la muerte del ciclo. Sí. Pero la verdad es que fue curioso, porque no deja de serlo, que Rómulo Augustulo le hizo que le llamaran el pequeño Augusto, a alguien que ya se llamaba Rómulo y que encima fuera el último emperador de Occidente. Es algo curioso. Me temo que va a ser el secreto más indescifrable de los próximos 6 meses, ¿no? Y estamos dando por hecho, ojo, que va a ser un varón. No hemos dado por hecho. Hemos dicho que si es niña puede llamarse Covadonga, si quiere. Sí. No hay ningún problema. Pero está, yo creo que la sociedad en general ya da por hecho que es un varón. Ah, bueno, hay una leyenda urbana divertidísima. La propia nota de la Casa Real habla del heredero. Sí, es sabéis decir, que hay una... Yo no sé si es un error o ya nos están indicando que algo se Bruno, sabe, aunque los... bueno, tienen que pasar esas... También son 14 para semanas. Para los que se quieran divertir, que te quieran en Internet... Es algo extraño, ¿no? Te pueden tener en Internet una cosa muy divertida, y es que hay una leyenda urbana que habla de una conspiración muy muy simpática, según la cual la monarquía española altera los nacimientos para que el primero siempre sea varón. Es muy gracioso, pero es que es verdad que ha coincidido en el caso de las hermanas del príncipe, sí, las infantas. No, y entonces... en este caso va a ser varón sin lugar a dudas, vamos. Bruno no tiene claro. Bueno, pues entonces, ya hemos dicho lo del nombre, el motivo es ese, es decir, es una leyenda romana que pasa a la Alta Edad Media Europea, que en el caso español confluye con algunas leyendas, como por ejemplo la leyenda florinda está en la de Torque islandesa, es decir, con algunas leyendas de origen germánico que hacen referencia al rey Rodrigo, que es la razón por la cual tampoco ha habido un Rodrigo nunca como heredero a ningún reino o estado de la península ibérica durante la Edad Media. Pero es algo muy parecido a lo que ha ocurrido hace escasamente un mes con el Vaticano, ¿no? No deja de ser algo parecido a una monarquía electiva, y también hay una serie de nombres prohibidos, que son los que aquí no se trata de un nacimiento, sino de un nombramiento, pero hemos hablado que nadie va a coger el nombre de Pedro, porque Pedro fue el primero, y el último teóricamente también es Pedro, y por lo tanto, y por una cierta situación de respeto también, ¿no?, a lo que significaba la figura del primer Pedro, y ciertos papas o nombres que están asociados a papas más oscuros a lo largo de la historia, con su cierta leyenda negra, pues tampoco son recogidos en los nuevos nombramientos. Es algo que a mí me ha sorprendido escuchar tanto nombre de Pelayo precisamente en estas horas, por lo que está Carlos contando, ¿no? Uh-huh. Aunque me temo que es algo más propio de la población que de la Casa Real, que creo que en este caso tendrá muy buenos asesores y sabrán escoger. Bueno, desde luego los han tenido durante los últimos 1200 años. Con lo cual yo supongo que sabrán mantener esa tradición. No, en serio, en Inglaterra hubo un debate el por qué nunca hay un príncipe de Gales Arturo. Es una cosa fascinante. Bueno, pues Carlos Canales ha hecho aquí de profeta. Vamos a guardar la cinta como oro en paño y la sacaremos dentro de... Yo apuesto por Juan Carlos. Yo también Juan Carlos II. Sí, claramente apuesto por Juan Carlos. Carlos II, bueno, pues sí. Y si vienen dos, como dicen algunos... Y Sofía. Claro, si vienen dos y son nene y nena, Bruno, ¿no te parece que a lo mejor nace primero el nene? Dando pábulo a la leyenda urbana. pues dice, sí, no, ha salido primero el niño. Sí. Con lo cual tampoco, porque según las posturas médicas, si son gemelos, el primero que nace es el pequeño. Claro, el mayor es el que sale último. Claro. Eso es lo que quiero. En ese sentido ya me pierdo. El primero que ha sido engendrado, que es el último que sale. El último que sale. Una monarquía compartida sería bonito. Sí, pero de todas formas, este hecho sí nos... Como los faraones egipcios. Ahí estando en el siglo XXI, en una sociedad como la nuestra, que aspira a la modernidad y al quitarse ciertos asuntos del pasado, ciertamente el debate sobre si es niño o niña parte de la herencia, que una mujer no puede reinar o no podría ser la heredera primera, ¿no? Yo creo que eso es algo que puede ser el momento, además puede ser el momento para eso va corregir, a cambiar, ¿no? No sería ni mucho menos en los tiempos actuales, creo yo, un trauma para nadie, ¿no? Salvo para Peñafiel y alguno más, pero para nadie más. Tampoco parece que esté de acuerdo con eso. La ley sanitaria ya está derogada hace tiempo, sí, que no hay problema. Lo único que hay que hacer es disolver el Parlamento para cumplir el convocar elecciones. Claro. Pero bueno, no hace falta, es decir... No haría falta, Esperar a la siguiente convocatoria. Esperar a la siguiente convocatoria de elecciones, exacto, porque no creo que con 3 años vaya a reinar el hijo de Felipe y en ese momento... pues se provoca la disolución de las cortes, porque habría tiempo de sobra en esta y en numerosas, y esperemos que muchas legislaturas más, ¿no? Hombre, la verdad es que tenemos un país por ahora tranquilo y nos podemos permitir, ¿verdad?, ese tiempo, así que... Nada, pues habéis fijado también en este debate, ¿no?, que se está suscitando y que muy bien has puesto, Carlos, que realmente estamos hablando de una mera superstición lo de no poner unos determinados nombres. Pero mira cómo estamos hablando del papado y de la monarquía. Pero mira cómo lo respetan, ¿eh? Instituciones con abolengo. Nadie se arriesga. Pero tiene razón Bruno. ¿Tú te imaginas al papado eligiendo el nombre de Pedro, que pueden hacerlo? Porque no hay unas... No lo hacen. Claro, no hay unas motivaciones racionales. Es decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos a Pedro como papa o a Pelayo o a Rodrigo? Ya. No hay ninguna motivación. Sin embargo, hay una superstición que no se reconoce como tal. Por eso quiero poner sobre el tapete esa palabra, porque realmente está hablando de una superstición, porque no hay otro tipo de fundamento el por qué no se puede poner ese nombre. Es decir, todo lo demás es por lo que le ocurrió a Rómulo Augusto. Bueno, pues no deja de ser una superstición y el miedo a que vuelva a reproducirse. Pero es que eso es uno de los motores que ha movido muchísimas veces la sociedad y la política y la religión. No lo olvidemos. Entonces, claro, cuando analizas en el último extremo esta noticia, ves que en el fondo es ese miedo verbal y atávico. Hay algo fantástico en las leyendas como esta, que a mí, por eso no me gusta tanto la leyenda, es que nadie lo reconoce. Claro. No lo hacen. No, pero por ejemplo, es algo increíble. Decías los franceses. Los franceses, fíjate, si podían haber dicho, bueno, desde Luis XVI nunca más. Sí. Y hubo Luis XVII, Luis XVIII. Claro. Sí. Entonces, incluso ahora podría haber un... ¿Y hay monarquía en Francia? No. Tiene gracia, ¿no? Bueno, pero que hubo un Luis XVIII. La cosa tiene su gracia. Sí. Pero lo mejor del asunto es que nadie lo reconoce como tal. Dice, va, esa tontería, ¿por qué no vamos a llamar? ¿Por qué, por ejemplo, el príncipe Guillermo de Inglaterra, cuando sea rey, no va a llamar a su hijo Arturo? ¿Apostamos a que no? Uh-huh. Está claro que no lo va a hacer. Luis Napoleón, o sea, que alguien se atrevió también a ponerse el nombre de Luis. Sí, pero esa era otra rama. Bueno, bien. Orleans, que era un cargo. Bueno, pero Luis Alfonso poco sería... también es verdad. O sea, Luis XX, ¿no? Luis Alfonso. Sería Luis XIX. Luis XX. Bueno, pues ya está. En nuestro apartado legitimista y monárquico hemos comentado el asunto de Pelayo y de Rodrigo y esta curiosa historia, esta curiosa leyenda que circula en torno a algunos nombres. Y claro, pues de ahí nuestro temor cuando anunciaron, bueno, si es un nene le pondremos Pelayo. En ese momento nos abrazamos todos compungidos y dijimos, será el fin. Bueno. No creo que lo vayan a poner Pelayo. Si no lo sabían, yo creo que después de esto que ha contado Carlos no se les va a ocurrir en la vida. Aunque lo pongan, tampoco sería el fin. Eso también lo tenemos claro. España es un país tan raro, ¿verdad? Aquí no somos republicanos, somos republicanos, ¿no? Es muy bueno eso. Somos republicanos, sí. Aquí, somos republicanos, pero menos mal que nos queda el rey siempre, ¿no? Como último recurso. Siempre hay un deseado. Bueno, pues Jesús, ya para lo que queda también, porque como el planeta va a estar al borde de la extinción, como se desvíe el cometa y nos dé el piñazo, ¿verdad? Pues... Pues sí, bueno, mira, ya por de pronto nos hemos evitado ya el malfario del 5 de mayo. Sí. ¿Te acuerdas que decíamos que no iba a pasar nada? Es verdad, aquí estamos, pero, aquí estamos. Sin embargo, ahí estaba todo el mundo el jueves, más o menos el que supiera esta noticia, pues mirando a los cielos y mirando a ver un poco los boletines de noticias de qué va a pasar, ¿no? Pero qué catastrofistas somos, ¿verdad? Estamos no siempre, siempre estamos como esperando el fin del mundo. Pero yo creo que forma parte de esto que acabo de comentar, de esa superstición que aunque no la queramos reconocer, todos estamos un poco inmersos en ella, ¿no? Decir, bueno, y si es verdad, y si la profecía de ser Malaquías es correcto, y si Nostradamus acertó, y si realmente lo que ha dicho Parravicini es cierto, o sea, siempre estamos un poco en esa cosa. Después vemos que no pasa nada y entonces todos empezamos a decir, bueno, si ya decía yo, ¿esto qué va a ocurrir? Porque de hecho si algún día ocurre el fin del mundo, el fin de los tiempos, pues eso, no va a haber comentaristas que luego lo comenten, ¿no? Salvo que sea desde más allá, desde otra dimensión. Pero tú pones una película catastrofista donde se acaba el mundo, uh-huh. Y es que esa película es de taquillón, ¿eh? Sí, porque en el fondo forma parte, yo creo, un poco de nuestra esencia. Todos llevamos un poco esencias de muerte, porque en el momento que nacemos es verdad que estamos encaminados un poco a ello. Lo que pasa es que ese de mal de muchos con solo de tontos es cierto. Es decir, bueno, vale, yo me tengo que morir porque esa es la poco la solución final, ¿no? Pero que se mueran todos también conmigo. Pero exactamente, ¿no? Pero ya puestos a morir, que se mueran también los amigos y los enemigos, ¿no? Sí. Para hacer una especie de orgía cósmica. Yo creo que queda siempre como esa sensación, ¿no?, de que es algo inevitable, pero que ya que es inevitable, vamos a ver cómo va a llegar, ¿no? Eso es una especie como de fuegos artificiales, que es lo que dice que va a ocurrir con el cometa Tempel cuando impacte la sonda, pues mejor que mejor, ¿no? Los primeros fuegos artificiales cósmicos que va a haber en este planeta, que lo podamos ver, bueno, lo verán los astrónomos, porque nosotros no creo que lo podamos ver desde la Tierra. Será el 4 de julio si la astróloga rusa no lo impide. Exactamente. Entonces aquí entra, pues eso, al socaire, ¿no?, de todo este tipo de noticias, pues como no, hay gente que arrima el asco a su sardina, y en este caso, pues una astróloga rusa que pide a un tribunal ruso que prohíba a la NASA destrozar el cometa Tempel 1. Bueno, ¿en qué se basa? Bueno, pues está claro que cuando se analiza un poco la noticia, pues vemos que hay unas motivaciones bastante crematísticas, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues eso, que hay un tribunal de Moscú que está examinando, hace un par de días empezó a examinar un recurso de esta astróloga rusa que exige que se prohíba a la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, la NASA, conocida por todos, prohíbe bombardear el cometa Tempel 1, que está situado, pues ahí las cifras varían, pero bueno, dice que a unos 132 millones de kilómetros de la Tierra, ¿no?, contra el que se va a estrellar una parte de la nave Deep Impact este próximo 4 de julio, el día nacionalista americano por excelencia. Esta mujer, que se llama Marina Bay, ¿qué es lo que reclama realmente? Porque dicho así, lo raro es que esto haya trascendido como noticia y que ahora mismo lo estemos comentando. Lo que reclama es una compensación, fijaros, de 8.708 millones de rublos, es decir, unos 310 millones de dólares, unos 240 millones de euros, por los daños morales que supone su experimento. Este experimento que está previsto para el 4 de julio, el Día de la Independencia. Según la astróloga, esta aventura de la NASA menoscaba sus valores morales, atentan contra el estado natural del cosmos y destruye el balance natural de las fuerzas del universo. Toma ya, ahí es nada, ¿no? Yo creo que no sabe dónde hay que basarse, o sea, y fíjate que aquí ya no recurre a lo que sería lo fácil, ¿no? Este tipo de movimiento apocalíptico que dice que no, que realmente es un cometa que se está acercando a la Tierra y que todo esta maniobra, el Deep Impact, sirve pues para acallar un poco pues los rumores y decir que todo es una investigación científica para determinar la composición interna de un cometa y que realmente hay otras cosas mucho más peligrosas. Y que es el impacto inminente. La rumorología popular lo que nos dice es que el cometa realmente se está acercando muy peligrosamente a la Tierra. Exactamente. Y que el propósito final de la NASA es lanzarle un pepinazo a ver si lo logra desviar, ¿no? Eso es lo que se está comentando, eso es lo que yo dije el anterior domingo, la otra tertulia, porque, bueno, es verdad, y cada vez es un rumor más extenso. Parece que no tiene lógica, y es cierto, en esta parte es lo único que yo creo que tiene razón la astróloga rusa, es decir, ¿por qué cambiar un poco el curso natural de un meteorito cuando en principio ni nos va ni nos viene si es verdad que no hay un peligro? Es decir, porque este tipo de cosas, este impacto siempre había sido estudiado y se había tenido en cuenta para un caso inminente de choque, de impacto, y entonces había que buscar soluciones pues bastante radicales y bastante drásticas. Entonces, si solo es por una mera investigación, ¿por qué arriesgarse a desviar un cometa que luego no se sabe qué órbita va a tomar y a lo mejor puede ser peor el remedio que la enfermedad? Entonces, un poco es lo que dicen los astrólogos aficionados, ¿no? Por supuesto, siempre lejos de la NASA. Bueno, lo que dice la NASA, de acuerdo con los planes de la NASA, es que este proyectil, el Impactor, es el que va a viajar, ya sabéis que a bordo de la nave de Timpad, que debe estrellarse dentro de dos meses en este cometa que va a una velocidad de 37.000 kilómetros por hora. Es decir, en realidad lo que va a ocurrir es que es el cometa el que va a colisionar con el proyectil, por la velocidad que va, en el proyectil está dentro de su trayectoria y va a impactar. Claro, ¿qué ocurre? ¿Va a desviar o no va a desviar la trayectoria? Evidentemente va a depender de la carga que tenga este proyectil, el impacto. Si lo va a desviar, ahí se va a confirmar un poco lo de los agoreros, que realmente lo que están intentando es prevenir un posible impacto en el futuro. No el 4 de julio, evidentemente, no iba a impactar contra la Tierra, sino que se está hablando de aquí a 5 o 6 años. Si no lo desvía, evidentemente a lo mejor es verdad que son unas pruebas científicas lo que quieren hacer en esta hectárea que va a producir este cráter, que se va a producir para investigar un poco de cerca, pues bueno, todo ese cometa formado por trozos de hielo sucio, por rocas, etcétera, ¿no? No lo sabemos, pero desde luego esta astróloga rusa yo creo que ya se está haciendo su publicidad gratuita desde mi punto de vista, ¿no? Porque la NASA desde luego ha dicho que se quiere desmarcar de este juicio. Recordemos que es un tribunal de Moscú el que está incoando este procedimiento. Y que los abogados de esta mujer, de esta astróloga, en concreto uno de ellos, Alexei Mojolov, recurre la decisión, porque en un principio, en una primera instancia, fue desechado, ¿no? Dijo que no tenía ningún sentido, que no había ninguna motivación real para que esto llegara al Tribunal Superior. Entonces, Alexei Mojolov lo que ha hecho es que lo ha recurrido argumentando que la NASA tiene representantes oficiales en Moscú y, por consiguiente, puede atender las reclamaciones que ha pretendido esta astróloga. Y entonces ahora es cuando realmente sí que ha llegado a oídos de algún tribunal de Estados Unidos, por tanto ha oído de la prensa, de algún periodista, y es el que ha dado a conocer esta historia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada, no, que no la van a pagar estos 8.700 millones de rublos, ¿no? Lo que va a hacer el impacto sobre el Subtempel, pues es un arañazo. Sí, es un arañazo de nada, que no va a cambiar la trayectoria, por lo menos la versión oficial, y yo me creo la versión oficial, ¿no? Porque el otro sí que sería bastante grave, porque entonces en ese caso estaríamos hablando de que nos están ocultando una información radical y vital, tan vital como que sencillamente un meteorito de estas características puede destruir toda la vida sobre la Tierra. Sí. Pero desde luego no hay que hacer oídos a este tipo de catastrofistas cuando no hay ninguna base sobre la mesa para... Sí, es muy importante reseñar eso, porque por mucho que la NASA, por mucho que los centros oficiales quisieran ocultar el verdadero peligro de existir, que no existe. Hay tantos astrónomos, ¿verdad? Claro, hay tantos astrónomos, los datos orbitales son conocidos, los cálculos los efectúan incluso aficionados a la astronomía y a seguir este tipo de órbitas, y se efectúan, hay una serie de programas informáticos para calcularlos. Sería imposible ocultar una información de estas características. Por lo tanto, confiamos en que el único objetivo que hay detrás de este impacto es meramente científico, propagandístico, por otro lado, también para la NASA, por eso se hace en ese día en concreto y con ese nombre, pero la propaganda científica también existe, porque hay una serie de intereses también financieros de cara al futuro, para conseguir subvenciones, para conseguir más apoyos, para conseguir más presupuestos, pero eso ha ocurrido siempre. Pero sería imposible evitar que astrónomos de todo el mundo que no dependen de centros oficiales pudieran alertar claramente sobre la existencia de un riesgo. Si existiera, lo sabríamos y nadie sería capaz de impedir el conocimiento de ese riesgo a la opinión pública mundial. Pero no os preocupéis, tranquilos los agoreros, porque en 2033 tenemos un meteorito que es un primor, que sí. Ese sí que va a pasar cerca, y bueno, pues tiempo tendremos, ¿no? 25 monográficos zona cero. Sí, tendremos, además. Si esta experiencia está coronada por el éxito, que yo me imagino que sí, ¿no? Este impacto al Tempel 1, pues estamos hablando de que los descubrimientos que se puedan derivar de ahí, estamos hablando de descubrir parte de los secretos, los orígenes de la vida, encerrar no solo los cometas, sino el origen del sistema solar, es decir, el origen del universo, pues, en definitiva. Es decir, que cualquier otro cometa que se nos aproxime, gracias a este experimento, pues nos va a suministrar una cantidad de información importante, posiblemente para sí evitar en el futuro alguno de estos impactos, conociendo la composición interna que tienen estos cometas. Pues mira, al hilo de este juicio pretendido por la astróloga, que quiere 40.000 millones de las antiguas pesetas, nada menos. Pues seguimos de juicios, Bruno, porque sí. Tenemos el juicio de Kansas. Sí. ¿Tú qué eres, creacionista o darwinista? Porque... No, yo soy darwinista. Ah, bueno. Ahora hay una tercera postura. Que es... Exacto, que es la que los creacionistas se han sacado de la manga para intentar un poco engañar a la opinión pública con esa expresión que han denominado diseño inteligente, pero que no oculta más que un creacionismo radical. Otra cuestión es que podamos entrar o no a valorar si hay determinados hechos a lo largo de la historia de la evolución que nos sorprenden, agujeros negros, pero fundamentalmente el darwinismo y la teoría de la evolución explica el desarrollo de las especies a lo largo de la historia del planeta y explica el por qué estamos aquí, por qué descendemos de quienes descendemos y bueno, justifica prácticamente lo que es la vida y la naturaleza sobre el planeta. Otra cuestión es que podríamos entrar a hablar de determinadas incógnitas que presenta esa teoría y en la que incógnitas que incluso el propio Darwin o Alfred Russel Wallace, que fue casi el co-descubridor, casi a la vez de Darwin, de la teoría de la evolución, el primero que la expuso, ¿no? Que también es un lío saber quién es el primero, aunque para la historia ha quedado que es Darwin, ¿no? Pero es que en la actualidad, en estos momentos, a día de hoy, ya se ha celebrado la primera de las tres jornadas de una especie de vista oral que se celebra en Kansas y que recuerda mucho a algo que ocurrió en el año 1925, pero en Tennessee, cuando un profesor universitario, John Scopes, fue juzgado por enseñar la teoría de la evolución y fue condenado, porque aquello teóricamente iba en contra de las normas, y fue condenado a pagar $100 de los de entonces, de los de hace casi un siglo. En realidad, parece que no hemos evolucionado lo suficiente. ¿No se hizo una película con aquello? Sí. Spencer Tracy, ¿no? Sí, creo, efectivamente, de Spencer Tracy. Sí, me acuerdo de aquella película. Sí. Y se perdió aquel juicio como se va a perder este, ojo. Como se va a perder este porque, en cierto modo, los evolucionistas han llegado a la conclusión de que quienes están organizando esto son personajes de un entorno muy fundamentalista, de un cristianismo muy, muy radical y que se van a salir con la suya porque son los miembros del Consejo de Educación del estado de Kansas que tienen a su amparo más de 300 centros educativos en donde pretende no prohibirse, como fue entonces, ni condenarse a pagar una multa a quienes enseñen la evolución, sino decir que la evolución es una teoría más de entre otras y que el diseño inteligente, que es la nueva teoría propuesta por los evolucionistas, o el nuevo nombre políticamente correcto propuesto por los evolucionistas, pretenden que también se enseñe con la misma categoría y con la misma credibilidad que la teoría de la evolución de Darwin. Como decimos, en Estados Unidos, y ya de unos años a esta parte, hay una gran división al respecto. El evolucionismo más radical, el creacionismo más radical, aquel que nos dice que el ser humano apareció sobre la faz de la Tierra hace 10.000 años y que antes no existía nada parecido a nosotros, está ganando adeptos, está ganando muchos seguidores. Y ciertamente es un problema para los científicos tratar de convencer a la población de que la teoría de Darwin lo justifica prácticamente todo sobre las especies vivas que existen sobre el planeta. En estos mismos días en los que esta guerra de ideas llega a este pseudojuicio en Kansas, del que se ha celebrado este sábado la primera de las vistas, y en la que los evolucionistas han decidido no participar de una forma activa, no van a presentar testigos, no van a presentar excesivas demostraciones de algo que consideran que está absolutamente demostrado, sino que se van a lanzar directamente a las barricadas. ¿Qué es lo que ha propuesto la revista Nature? La principal revista, además especializada fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el mundo de la biología, en todos los campos científicos, pero en la biología, Nature se ha significado por ser la revista científica que más trabajos y descubrimientos ha presentado en las últimas décadas a este respecto. Y en su último número ya habían hace 3 o 4 semanas ya habían admitido en una editorial un tanto, bueno, con su cierto aire crítico, admitían que le daban la razón a Bush, que le daban la razón a los gobernantes norteamericanos y a aquellos gobernadores de los diferentes estados que querían imponer el creacionismo como norma. Natius, pero lo decía en plan irónico, completamente irónico. Nos rendimos, creo que se titulaba la editorial de Nature, que era tanto que nos rendimos, que quedan, nosotros... Quedan prohibidas las visitas a la puerta. Una serie de cosillas sobre eso, porque... Joder, pero lo decían en plan absolutamente irónico. Y en este número, con un aspecto mucho más guerrillero, instan a denunciar, a dar a conocer la teoría de la evolución, a expresar la irracionalidad cuando se detecte en aquellos profesores universitarios, en aquellos libros de texto y en aquellos centros en los que se pretenda imponer la enseñanza del diseño inteligente como la norma principal. Pero ciertamente, Nature lo que hace es significar un problema que está en la calle. Es decir, no es un problema únicamente científico, sino que es un problema que está en la calle. Y lo hace presentando una encuesta efectuada por Gallup, que es muy significativa. Son dos encuestas, en realidad. Una de ellas la efectúan entre público adolescente y joven, entre 13 y los 17 años, a quienes le han preguntado su opinión sobre la teoría de la evolución. Y un 37% de esos jóvenes aseguran que es una teoría científica, pero que no está, pero que estaría demostrada. Un 37% de los jóvenes considera que es una teoría científica que está demostrada. Solo un 37%. Que hay un 30% que dicen que es una teoría que no se sostiene sobre hechos demostrados, y un 33%, es decir, dos de cada tres, en realidad, si sumamos estos datos, dicen no conocer la teoría de la evolución. Es decir, que solamente uno de cada tres jóvenes norteamericanos acepta la teoría de la evolución de Darwin. ¿Esto a qué se debe? Se debe a una serie de problemas educacionales en una serie de estados, prácticamente los del centro y los del sur de Estados Unidos, en donde se da prevalencia a las teorías que dicen que el mundo se creó hace 10.000 años y que los seres humanos, el primero de los seres humanos, ya era exactamente igual a nosotros, y que todo eso de los fósiles es un gran engaño de los científicos y de los paleoantropólogos. Pero es que el problema no solamente afecta a los jóvenes, sino a quienes tienen que dar a conocer esas teorías a los jóvenes, que son los adultos. Porque en esa misma encuesta de Gallup, publicada por Nature, se pregunta a ciudadanos maduros cuál es su opinión sobre la teoría de Darwin. Y se formulaba la siguiente pregunta: ¿cree usted que la teoría de la evolución se sustenta sobre hechos? Y se establecen las respuestas positivas en función de los estudios del conocimiento científico o de la formación cultural de cada una de las personas que responden. Aquellos que son universitarios, aquellos que han concluido sus estudios universitarios, digo solo porque me parece que es una cifra bien escasa, solamente el 65% del norteamericano universitario cree en la teoría de la evolución como algo demostrado. Solamente un 52% entre los graduados del college, es decir, lo que llamaríamos algo aquí como los bachilleres, solamente un 52% cree en la evolución, mientras que personas que tienen estudios inferiores, estudios de EGB o no presentan estudios, ese porcentaje se reduce por debajo del 35%. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía la mayor parte de la población norteamericana sigue sin conocer la teoría de la evolución, y que entre los universitarios uno de cada tres no la acepta como una teoría con pruebas científicas demostradas. Lógicamente, esto llena de fuerza a los creacionistas, que han logrado dar una especie, entre comillas, de golpe de Estado dentro del Comité de Educación de Kansas, que en la ciudad de Topeka, en la capital del estado, en estos momentos están tratando de averiguar o de discernir, en función de las pruebas que una y otra parte vayan a ofrecer, si se tiene que presentar la teoría de la evolución como algo que no es sostenido, simplemente que es la opinión de un científico como era Darwin, o si hay que enseñar eso junto a la teoría del creacionismo. La guerra en los Estados Unidos a este respecto, guerra entre comillas, una guerra de ideas, es tremenda. Y el evolucionismo sigue sin conseguir contactar con la mayor parte del pueblo norteamericano, que paradójicamente es el pueblo que al que suponemos más formado universitariamente, pero presenta unos índices de confianza en la evolución mucho menores de lo que podría resultar en Europa. Y ojo, no estamos hablando aquí de que quienes están en el otro lado de la batalla defiendan la existencia de agujeros negros dentro de la evolución, de momentos extraños, no. Detrás de la teoría del diseño inteligente se esconden quienes aseguran que hubo un señor, un dios, un señor llamado Yahvé, que nos colocó aquí a Adán hace 10.000 años, y que antes no existía absolutamente nada, y que esos cráneos que se encuentran, esos fósiles que han aparecido en África, en Atapuerca o en Namanicia, en Georgia, bueno, pues que están mal datados y que corresponden a malformaciones, que no tienen ninguna validez científica, y creo que es extremadamente grave. No, lo que voy a decir es que esta es una polémica terrible por dos motivos. Primero, porque se arrastra ya mucho en el tiempo, son 150 años y estamos igual. Es decir, la teoría de la evolución, si los tenemos fuera de Estados Unidos, el problema sería el mismo. El único problema que hay fundamentalmente es que allí hay una militancia muy agresiva por parte de los creacionistas desde el principio. Porque, curiosamente, es decir, aunque aparentemente la Iglesia Católica tardó mucho en Europa en reconocer la teoría darwinista o aceptarla, luego ha habido grandes paleontólogos como Teilhard de Chardin, que era jesuita, es decir, lo que sí que es cierto es que, sin embargo, una vez que se aceptó, se acabó el problema, claro, porque hay una cabeza general de la Iglesia que controla, en cierto modo, la forma en la que se difunde la información. En las iglesias protestantes eso no funciona así. Es decir, se crean iglesias constantemente, prácticamente cada día, de manera que no hay forma de centralizar un tipo de información que acepte algo tan aparentemente evidente como la teoría de la evolución. Cuando digo que la polémica es complicada, es que, por un lado, todavía hay un pequeño punto de apoyo, de esperanza. Y es que el Tribunal Supremo declaró en una sentencia ya reiterada, es decir, ha creado jurisprudencia, que no se puede impedir el explicar en los colegios la teoría de la evolución. Ese es el motivo por el cual los creacionistas han hecho lo que acaba de decir Bruno. Es decir, como ellos ya no pueden impedir que la teoría se dé, lo que pretenden es que sea eso, una teoría. No una verdad científica, sino una mera teoría, que es, y también tiene razón Bruno, una mera contra cualquiera de destruirlo. Porque si tú a la teoría de la evolución le dices simplemente que es la opinión de una serie de científicos, pues ¿Qué va a opinar el alumno de un colegio con 13 o 14 años? Resulta algo pues muy lejano y muy diferente. A mí lo que no deja de sorprenderme, porque además es que no lo puedo entender, y no, por más que lo intento me sigue pareciendo increíble, es que haya una militancia tan absolutamente agresiva, violenta y organizada en torno a este asunto. Es decir, hay veces, y en mi caso personal, y bueno, aquí lo sabéis, ni mis oyentes, nuestros oyentes supongo que también, en el caso personal mío, yo sí tengo una gran opinión de Estados Unidos como país, sin embargo, a mí me desconciertan estas chorradas. Es que hay un enorme esfuerzo, Dios don Bruno, sí, pero hay un enorme esfuerzo para anular este tipo de... Pero es que no es el único caso. Es que dijéramos, bueno, solo es el creacionismo a lo que afecta, es que es mucho más. Es decir, hay un montón de elementos de la ciencia moderna que congregaciones y grupos religiosos protestantes norteamericanos, digo protestantes porque lo son, es así de claro, es decir, no lo aceptan bajo ningún concepto, pero es que tiene luego una enorme trascendencia en otros elementos de la vida que desde aquí no se pueden apreciar, pero por ejemplo, esto es una de las bases esenciales del racismo científico o pseudocientífico. Uh-huh. Igual que yo digo que Dios creó a Adán y Eva, Dios nos creó por separado blancos y negros. Es que cuidado, porque luego esto tiene unas trascendencias muy graves y muy serias, bueno, que es por lo que Nature ha reaccionado hasta ella de una manera tan, no irónica, era duro el artículo, porque, sí. Es decir, porque están cansados, es decir, es que ya está bien, es que no se puede cuestionar en la nación que tiene prácticamente el 80% de todos los premios Nobel que Dios creó al ser humano en el año 10.000 a las 11 de la mañana. Pero es que es algo así lo que pretenden decir. Sí, pero luego afecta a la biología, a la geología, al origen del universo, a todo. Sí, pero hay que tener en cuenta que también un pueblo es lo que sus representantes quieren imponer. Y en este caso hay una lectura política realmente importante, que tres de los últimos cuatro presidentes de los Estados Unidos han defendido las teorías creacionistas de la creación hace 10.000 años. De hecho, el inventor del término diseño inteligente, es que nació, es un término que nació dentro del Discovery Institute en Seattle. El creador de este término es Bruce Chapman, que fue uno de los principales miembros del gobierno de Ronald Reagan. Una cosa importante, tampoco se debe olvidar que los últimos presidentes norteamericanos, con la excepción de Clinton, han ganado con un fuerte apoyo de grupos evangélicos y de, grupos de iglesias protestantes muy poderosas en el interior de los Estados Unidos, porque Estados Unidos empieza a parecerse una especie de cuadro en el cual hay un marco de desarrollo cultural altísimo y luego una especie de interior extraño donde, bueno, se sostienen y se mantienen unas teorías que, como he dicho, para mí son peligrosas, no tanto por que alguien inspirado diga que Darwin no tenía razón en absoluto, sino por todo lo que lleva detrás de cambio de la mecánica de pensamiento de la sociedad. Yo hablo mucho con mi querida Agustín Alcalá, corresponsal en Estados Unidos de Onda Cero, y esto cuando lo preguntas a un chico del Bronx o lo preguntas a un chico de Harlem, entonces le dice, ok, men, sé tú mismo, ¿no? Entonces, sí, pero les importa tres narices además tipo de debates juicios. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, si me permitís, sí que quiero a lo mejor ser un poco disidente en lo que estáis diciendo aquí ahora, pero en dos o tres puntitos de nada, ¿no? Primero, lo que comentaba Bruno del año 25, ese famoso juicio que hubo en Tennessee, ¿no?, de Scopes, al final este hombre sí lo gana. De hecho, desde entonces se está educando a los niños con el evolucionismo, no con el creacionismo, gracias precisamente a ese juicio de Scopes. O sea, antes sí que ponían esa multa y gracias a que el juicio sonado, pues se permitió que por lo menos en todas las escuelas y en todos los institutos se empezara a enseñar ya el evolucionismo como dogma científico, ¿no? Hasta el punto que en el año 1967 el Tribunal Supremo en Estados Unidos es el que prohíbe el creacionismo porque le considera ya que es una especie de creencia bastante sectaria y bastante primitiva, ¿no? O sea, que hasta ese momento más o menos convivía, pero oficialmente desde el año 1925 se enseñaba el evolucionismo. Después, lo del movimiento del diseño inteligente, tal como se está aquí, se quiere presentar aquí, yo entiendo que es verdad que es una variante del creacionismo, pero con una cantidad de diferencias que yo creo que son bastante radicales y sustanciales. Primero, el creacionismo siempre habla de un dios, sea Yahvé o sea el que sea, y siempre se habla de eso, no tanto de 10.000 años, sino incluso de los 6.600 años que solo tiene el universo. El diseño inteligente se desmarca totalmente de eso, diciendo que es un movimiento agnóstico en el sentido de que no piensa que haya detrás un artífice, como puede ser Dios o puede ser Yahvé. Sí habla de una inteligencia. Sí habla, básicamente, el diseño inteligente se desarrolla, o los seguidores por lo menos, afirmando que la vida es tan compleja, y sobre todo a nivel celular y molecular, que no todo se puede deber al azar, a una evolución de las especies por una selección natural, donde el componente del azar es bastante importante, tal como se establece en la teoría de las especies, la evolución de las especies de Darwin, que expone en el año 1859. Lo que pasa es que es cierto, es decir, yo sí pienso que ahora mismo el dogma como tal hay que admitirse que es el evolucionismo, pero hay muchos biólogos que también piensan que hay determinados aspectos oscuros que no explica todo, es decir, claro, hay especies que no han evolucionado a lo largo de 50 millones de años. Estoy completamente de acuerdo, pero esos biólogos en este caso, sabiendo quiénes son, quiénes están defendiendo esto del creacionismo inteligente, esos biólogos seguramente ahora estarían defendiendo el evolucionismo. Hombre, y dentro del evolucionismo lucharían por saberlo todo, ¿no? Por supuesto, Bruno, es verdad. Yo creo que Norteamérica tiene una capacidad enorme para sobreponerse a sí misma. Lo que pasa es que el debate es serio por eso que he dicho. Es decir, es que hay muchas cuestiones detrás y yo cuando he oído a los creacionistas nunca oigo un mensaje aséptico, oigo otra cosa. Bueno, pero, cuidado, el diseño inteligente, y valga la redundancia, es bastante más inteligente que lo que proponen los creacionistas. ¿Eh? Desde 1776 cualquier gobernante de los Estados Unidos sabe que tiene que ceder algo de territorio a los religiosos. Son muy listos en el país donde mayor número de masones hay. Y con todo lo que se implica, ¿verdad? O sea que saben cómo tensar y destensar la soga. Caramba, esto cómo ha quedado. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Más tertulia, apasionante, ¿verdad? La tertulia de las 4C con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, comentando los asuntos del misterio, invocando a sus dioses para saber cómo está este siglo XXI. Ahora regresamos en cuanto escuchemos las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en Zona Cero, seguimos con nuestra tertulia de las 4C y discutiendo sobre diferentes asuntos. Aquí se habla en la mesa de trabajo, se habla en el pasillo y la verdad es que estamos todo el día comentando cosas siempre interesantes para este siglo XXI. Por ejemplo, ahora, Carlos, hemos descubierto los restos de aquella sonda legendaria, ¿verdad? Bueno, lo dice Michael Melling. La verdad es que estas cosas a mí me sorprenden cada día más. ¿Esa cuál es? ¿La Mars Express? O sí, lo que llaman ellos en sus siglas MPA, la Mars Polar Lander. Polar Lander. Se perdió en diciembre del 99 cuando entraba, es decir, habían entrado en la atmósfera de Marte. Y aparentemente cuando se abrieron los paracaídas de frenado, que tenían que haber antecedido directamente a la toma de tierra, pues se perdió todo contacto. En aquel momento la Mars Polar Lander no estaba transmitiendo, con lo cual se perdió su ubicación y aparentemente se dio por desaparecida. Para Estados Unidos fue un golpe muy duro para la NASA porque unos meses antes se había perdido también la Mars Climate Orbiter, y lo cual significaba que era la pérdida de dos sondas de exploración marciana en un periodo de menos de medio año. Bueno, la verdad es que desde entonces ha habido todo tipo de rumores con qué pudo ocurrir con la sonda perdida. Bueno, Mailing, que es un experto en fotografía espacial, que es una profesión un tanto rara, pero existe, pues se ha dedicado durante varios meses a examinar una serie de fotografías facilitadas por la Mars Global Surveyor, que es la sonda que tiene Estados Unidos en órbita marciana, está permanentemente mandando información, y él ha llegado a la conclusión, mediante el análisis de las fotografías, que ha localizado parte del paracaídas en una zona cercana al polo sur de Marte. Bueno, esto es importante porque solucionaría uno de los enigmas más grandes que, bueno, no solamente que está afectando a Estados Unidos, que está afectando en general a la exploración marciana. Es la pérdida sistemática de sondas en el espacio marciano, no solamente en la entrada o en el aterrizaje, sino también en la aproximación. No solamente lo ha ocurrido a sondas de la NASA, sino también sobre todo a sondas de la Agencia Espacial Rusa. La verdad es que si Michael Mellin tiene razón, va a publicar ahora su informe en Sky and Telescope, que es una revista especializada sobre exploración espacial y sobre astrofísica, pues si se demuestra que tiene razón, por lo menos se habrá solucionado uno de los principales enigmas de la exploración marciana de los últimos años. La verdad es que para mí en el fondo es una buena noticia. Porque, bueno, lo que demuestra simplemente es que el hecho de que la sonda no estuviera transmitiendo en el momento en que se produjo el accidente, pues es la causa de que no haya podido ser localizada. Pero por lo menos, eliminaría el miedo que tenían muchos de los científicos de que realmente las sondas estuvieran perdiendo porque hay un cálculo mal elaborado desde la Tierra o porque algo está fallando en el sistema de transmisión de órdenes a distancia, de transmisión remota, desde los centros de seguimiento espacial en la Tierra. Bueno, lo que realmente es lo que se suponía, ¿no? Sí, es lo que querían. Los motores se pararon antes de tiempo y todos los paracaídas no se abrieron en el momento justo. Y no fueron los marcianos, ¿no? Con los patrios. No fueron los marcianos ni con... No hubo ninguna causa sobrenatural. En el caso de la Mars Polar Lander no hubo nunca. El fenómeno de la causa sobrenatural fue, me parece, sobre todo con una sonda rusa, ¿no? Corregidme si me equivoco. Uh-huh. Que fotografió, fotografió un extraño objeto en el momento de desaparecer. Sí, pero también existía sobre la Mars Polar Lander, que además se perdió en el tiempo, creo que fue 3 meses después de que... La Climate Orbiter. De la Climate, exacto. Y que fue además, la NASA en muy poquitos meses cosechó dos fracasos que pusieron en riesgo el futuro de la investigación sobre Marte, y yo creo que solamente ahora en estos 2 o 3 últimos años se ha recuperado el tiempo que se había perdido con la pérdida de estas dos naves, pero ya en su momento hubo una serie de teorías que ahora, si se confirma la localización de la Mars Polar Lander, quedarán completamente desechadas, que en realidad nunca tuvieron crédito porque nunca se sustentaban en nada. Eran teorías que circularon en diversos foros sobre que durante esos minutos de no transmisión sí hubo realmente una transmisión que hacía alusión a un segundo objeto de origen desconocido que parecía haber impactado contra la sonda de la NASA antes de producirse el aterrizaje. Es decir, esto hablaba de la presencia de un objeto no identificado que había abordado a la nave de la NASA y que en cierto modo, bueno, pues había sido la causa de la desaparición. La localización de la Mars Polar Lander, algo en lo que se ha venido trabajando durante un cierto tiempo, vendría a reducir a la nada una hipótesis que tampoco se sustentaba sobre documentos fidedignos. Por ejemplo, en el caso de la nave rusa, creo que soviética todavía, entonces, sí, la Phobos 2, ahí por lo menos existía una fotografía anómala, existía una serie de interrogantes que no pudieron ser respondidas por los científicos, pero en el caso de la Polar Lander yo creo que todo estaba bastante claro y ahora se demostrará, y parece que de hecho que está a punto de demostrarse finalmente la localización de la Maspola Lander, que no se sabía exactamente a dónde había ido a parar y por qué no transmitía, pero siempre se supusieron cuáles fueron las causas de su desaparición, y ahora seguramente se van a confirmar, y eran las de la teoría oficial en este caso. Pero no existían argumentos sólidos para defender la existencia de ninguna conspiración de ocultación sobre cuáles eran las causas de la pérdida de la nave, al contrario de lo que sí que había ocurrido con la Fobos 2, la nave soviética, como decimos, sí fotografió algo extraño. Bueno, pues en todo caso, cuando enviemos tripulaciones a Marte, recogeremos los cachitos y lograremos ubicar exactamente dónde se dieron el trompazo, ¿no? Sí. Las ondas. En el 2033 acaban de asegurar, claro, algunos científicos. Yo estoy desesperado. Siempre atrasa, ¿no? Pues nos dijeron mayo de 2019, nos lo dijo Pedro Duque, mayo 2019. Sí. Ahora ya 2033, cuando nos va a caer el meteorito encima. Es verdad, es así mayo. No hay manera. No se cruzan con él. Estamos todos empeñados en no llegar a ser longevos, Jesús, y ahora que tenemos la clave en las manos, ¿no? Ahora que tenemos la clave, sí. ¿Qué ha pasado? El Ponce de León, perdiendo el tiempo buscando la fuente de la eterna juventud en la Florida. Y estaba en otro sitio. Y resulta que estaba en Seattle, en Washington. Donde el depredador. Donde el depredador. Bueno, la verdad es que es algo que se viene oyendo hace tiempo. Lo malo es que, bueno, cada vez hay más informaciones, más investigaciones y más datos, ¿no?, que nos dicen lo que también ya sabíamos, ¿no?, en este caso. Ahora estamos hablando de un grupo de científicos de la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos, que cree haber encontrado la clave para vivir mucho más. Y la clave está, pues, en una serie de investigaciones que han hecho, ahora lo comentamos, pero está en los radicales libres, algo que ya hemos comentado más de una vez, que ahora a los oyentes les puede parecer raro que es esto de los radicales libres. Sí, pero es lo que sale en la tele en los anuncios. Sí, sí. Radical, ¿no? Sobre todo con el limón y la naranja por ahí. Y los productos cosméticos también. Y los productos cosméticos. Los radicales libres es una especie como de ladronzuelos, unas moléculas ladronzuelas que hay, que también las genera nuestro propio organismo, y también es verdad que se pueden inhalar y, bueno, forman parte del cuerpo y son las que van destruyendo, pues, una serie de células que a la postre son las que provocan este envejecimiento que tiene el organismo humano. Por ejemplo, la contaminación atmosférica, el humo de los cigarrillos, todo eso puede generar que se creen más radicales libres y que, por lo tanto, el cuerpo tenga que fabricar más enzimas y luchar contra ellos. Pues digo que hay unos determinados, como el colesterol, hay unos determinados radicales libres que son positivos precisamente para luchar contra los virus y contra las bacterias. Pero bueno, básicamente los radicales libres son aquellos, esa especie de grupos de átomos, que les falta un electrón. Entonces va recorriendo nuestro organismo intentando robar un electrón de otras moléculas que están estables, por lo tanto que están equilibradas, con el fin de alcanzar esa estabilidad electroquímica. Entonces, bueno, pues están como locos siempre estas moléculas buscando ese electrón perdido. Y eso es lo que provoca que esto que se produce durante millones de veces a lo largo de una vida de un ser humano, pues produce un desgaste, un envejecimiento. Bueno, entonces los investigadores lo que han hecho es que han prolongado la vida de ratones de laboratorio hasta en 5 meses, lo cual supone un 20% de su vida, modificándolos genéticamente para que produzcan más antioxidantes. En fin, de confirmarse esto, sería la primera vez que se demuestra algo que ya se sabía, es decir, la importancia de los radicales libres en el proceso de envejecimiento. Y de ser aplicable en humanos, porque hasta ahora se ha demostrado en ratones, este descubrimiento podría extender la expectativa de vida un promedio de los 75 años a más de 100, es decir, de aquellos que tengan 75 a más de 100, y en esa relación matemática, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues estos ratones utilizados en el experimento produjeron grandes cantidades de catalasa. Vamos a ver, para que nos entendamos. Los radicales libres, ya digo, que no son intrínsecamente malos, como acabo de comentar antes. El hecho de que nuestro propio cuerpo los fabrique en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus, pues nos hace que en sus proporciones adecuadas son hasta positivos mientras no se inhalen más de la cuenta. Los radicales libres se producen en el cuerpo es para llevar a cabo determinadas funciones y son neutralizados fácilmente, es decir, aquellos cuando ya se sobrepasan un número determinado, son neutralizados fácilmente por nuestro propio sistema. Es decir, nuestro cuerpo produce unas enzimas, que es la catalasa o la dismutasa, que son las encargadas de neutralizarlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este experimento que se ha hecho con los ratones, se ha apreciado que produjeron grandes cantidades de catalasa, de esta enzima, que ayuda a descomponer precisamente el peróxido de hidrógeno, que es uno de los elementos que más producen los radicales libres. Bueno, el peróxido de hidrógeno se produce durante el metabolismo y una de las fuentes de los radicales libres es esto, ¿no?, que son, ya digo, esas grandes moléculas altamente reactivas. Entonces, bueno, como se han dado cuenta de que realmente esta enzima, la catalasa, los neutraliza de una forma radical, han visto uno de los elementos importantes. El otro, el otro de los hallazgos importantes que se ha hecho con los ratones es que durante el experimento se han dado cuenta que el lugar donde más relacionados están estas enzimas para que se produzcan y neutralizan los radicales libres es en un lugar muy concreto, y es en la mitocondria de la célula, donde se dieron cuenta que los ratones producían esta enzima y que vivían mucho más tiempo, demostrando así que este tejido muscular del corazón era más saludable, ¿no? Sobre todo siempre que se puedan reproducir a partir de ahora, gracias a este experimento con ratones, se puedan reproducir en esta parte de la célula que es la mitocondria. Así que, claro, se han dado dos fenómenos importantes que de alguna forma demuestran lo que ya se sabía. Es decir, los radicales libres, claves para el envejecimiento y por lo tanto hay que neutralizarles a toda costa. Luego, las enzimas que se producen, una de ellas la catalasa, que se produce con mayor frecuencia en estos experimentos en los ratones, pero no en cualquier parte del cuerpo, no en cualquier parte de la célula, sino en la mitocondria de la célula, ¿no? Así que, si esto es así, desde luego, va a significar que los radicales libres se producen en la mitocondria, que a su vez es la que suministra la energía necesaria para la actividad celular. Estos resultados, en definitiva, y como resumen un poco de todo, pueden servir como base para la generación de medicamentos o tratamientos para proteger el cuerpo de la acción destructiva de los radicales libres y, de esta forma, curar algunas condiciones de ese envejecimiento prematuro, que a la postre, ya digo, es lo que causa determinadas enfermedades. Bien, visto así, parece que es muy, muy científico, pero estamos hablando de uno de los hallazgos más importantes, no solo para vivir más, sino para que nuestra esperanza de vida, que ahora está más o menos unos 70 años, pueda llegar hasta los 90, hasta los 100 años, sino para vivir mejor. Bueno, pero en España eso lo tenemos superado, ¿eh? Porque tomamos aceite de oliva, virgen extra, vitamina E pura, tomamos zumo de naranja, vitamina C, y eso sí que va muy bien contra los radicales libres, que es esto, la catalanasa. Sí, la catalasa. De Carlos Rovira. La catalasa, ¿no? Es una de las... Es un radical libre. No, es todo lo contrario, es una de las enzimas que neutraliza el radical libre. Ya digo que el radical libre... Ah, bueno. Nos lo podemos imaginar como ese bandolero que va buscando por ahí electrones libres. Electrones, ¿no? Libres. Las moléculas, bueno, tienen que estar, ya sabéis, que totalmente equilibradas entre lo que son los protones, bueno, los neutrones y los electrones. Entonces, pues, cuando hay un electrón que no tiene, que son los radicales libres, los vas buscando. Bueno. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? El organismo se defiende produciendo sus enzimas, y una de esas enzimas es la catalasa. Entonces, de catalasa y de cata ahí, quieto ahí, la catalasa. Radical libre. Bueno. Entonces, eso es lo que se sabe, que les neutraliza, lo cual ya es positivo para que el envejecimiento no se vaya produciendo, y además, ¿en qué zona del cuerpo, en qué parte de la célula se producen más catalasas? Así que, bueno, los ratones ya lo han experimentado, ahora parece que van a hacer experimentos con los humanos y vamos a ver si al final Ponce de León tenía razón con lo de buscar la fuente de la eterna juventud, pero realmente la tenemos dentro de nuestro cuerpo. No obstante, mientras que llega el medicamento, por favor, mucho jabugo para todos y mucha dieta mediterránea, que seguro que nos va a ir muy bien. Por cierto, Bruno, vamos a hablar de la última aparición mariana, ¿verdad? ¿Está desvelado ya el misterio? Bueno, yo creo que estuvo casi desvelado desde el principio, que era una mancha de salitre y que, bueno, aparentemente pues podría... casualmente simbolizar o hacernos rememorar la imagen iconográfica de la Virgen de Guadalupe, que era lo que realmente se parecía esa imagen, pero que en realidad no dejaba de ser una mancha de humedad, una composición química que había provocado esa circunstancia. Lo había explicado Jesús, yo no sé si el fin de semana pasado el anterior. Pero lo cierto es que esa imagen estaba provocando una gran exaltación de fe por parte de muchas personas, pero el otro día, hace aproximadamente 48 horas de mañana, en este lugar de Chicago en donde se encontraba la imagen, los primeros fieles que acudieron a observarla y a venerarla se encontraron con que ya no estaba. Y que encima estaba pintada de marrón y un graffiti, una expresión que decía lo siguiente: Big lie, gran mentira. Claro. Es decir, así no hay manera de prosperar, ¿eh? Y ahí acabó el milagro, porque claro. Evidentemente, por mucho ya que se limpie esa imagen, que se limpie esa pintura marrón que se ha utilizado, ya debajo ya no queda la misma muestra que existía antes. Pero tanto es así, y tan insólita está resultando esta historia de la última teleplastia mariana, que se ha localizado, que las fuerzas del orden en Chicago se activaron para localizar al causante del antimilagro, que se llama Víctor González, tiene 37 años, lo que hablamos antes, ¿eh? Que ha sido detenido, que es el hombre de la pintura, el hombre del graffiti. A este le hacen la encuesta y fíjate cómo queda. Pero al señor Víctor González, hombre, que ha hecho algo que no, evidentemente no muy está mal, correcto. Muy mal, muy mal. Pero que ya está siendo procesado, que va a ser juzgado, porque se le pide una condena, se le ha procesado por atentar contra la propiedad pública. Es decir, algo que se supone que ocurre en más lugares y en más sitios en la ciudad de Chicago, y suponemos que además que en cuestiones más dañinas para la propiedad pública, pero aquí la graffiti se expuso sobre un lugar que se había convertido en un nuevo centro de peregrinaje, una nueva forma de expresar la religiosidad por parte de muchas personas, y Víctor González, convencido de que aquello era un producto de la naturaleza que estaba siendo utilizado de forma fraudulenta por algunas personas, se dedicó a pintar la imagen y a añadir esa graffiti con esa lectura de gran mentira. Ha sido arrestado, se encuentra entre rejas y se enfrenta a una petición de pena, la que sea correspondiente por atentar contra la propiedad privada. Desde luego que la historia de esta teleplastia milagrosa mariana, que ya empezó de forma insólita, que tenía una explicación muy clara desde el principio, pero nos ha llevado a unas derivaciones que en absoluto podíamos imaginar. Afortunadamente, entre la aparición de la imagen milagrosa y la aparición de la imagen grafítica efectuada por Víctor González han pasado apenas 10 días. ¿Qué es lo que pasaría si la verdadera imagen de la Virgen de Guadalupe fuera pintada por un ciudadano en México? Las consecuencias serían bastante más imprevisibles, ¿no? Pero lo que ha pasado es muy significativo, porque se ha visto un experimento psicológico. Desde luego, es una auténtica película. Una catarsis espiritual tremenda. Sí, desde luego. ¿Qué película lo que ha ocurrido? Había velas, había votos, había estampitas, la gente ponía allí su mano porque pensaban que de esta forma se curaban. Es decir, había verdaderas experiencias espirituales. Entonces, hasta el punto, claro, estamos hablando de un país como es Estados Unidos, muy contradictorio, ¿no?, en sus manifestaciones, y de hecho la imagen dividió a los visitantes. Entonces había desde los que decían que era una mancha de salitre sin mar, porque incluso la propia mancha tampoco parecía que fuera la Virgen de Guadalupe. Es decir, más o menos, de una forma muy amorfa, sí podía tener esa idea, ¿no? Y había gente, y hay unas declaraciones de una devota de 57 años, Rebin Lerus, que decía, es la primera vez, cuando vio la imagen, es la primera vez que siento algo tan profundo en mi corazón. Es decir, que se ha llegado a decir este tipo de manifestaciones, de experiencias místicas, de trances espirituales, de algo que a todas luces parecía o bien un fraude, es decir, alguien que lo había pintado, sencillamente una mancha en la pared que tenía esa forma caprichosa del manto o de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero fijaros lo que se ha podido generar, y además en un lugar casi tan peligroso, porque estabas hablando debajo de la autopista Kennedy, ¿no?, en esta autopista de Chicago. Era un lugar donde, en fin, no es muy fácil que lleguen allí los transeúntes, y menos que se produzcan aglomeraciones y que vayan con peregrinaciones, porque, bueno, hay un evidente riesgo para su vida. Bueno, pues como experimento sociológico a mí parece impactante e interesante. Increíble, porque cualquiera ahora que quiera hacer un experimento igual en el metro, y como ocurrió en el metro de México, dibujando una imagen de la Virgen de Guadalupe, en este caso a lo mejor en Madrid, pues una imagen de la Virgen de la Paloma, de la Virgen de la Almudena, de la Virgen de Atocha, posiblemente, no tanto, porque ya digo que en Estados Unidos son demasiado crédulos, ¿no?, y los modernos. Y eso que estamos hablando de una ciudad que no representa la América profunda de la que antes hemos hablado. Un lugar donde, en fin, que no se va de paso, sino que hay que ir adrede, ¿no? Siempre vas a encontrar mil fieles ávidos de creer. Sí, pero es que en esta ocasión hasta el portavoz de la policía de Florida, David Manch, ha aparecido en una rueda de prensa para explicar cómo se ha procedido a la detención del antimilagro y del personaje que ha ocultado bajo tinta marrón el nuevo objeto y nuevo icono milagroso de la ciudad de Chicago. Pues no, ha sido verdaderamente sorprendente lo que ha ocurrido en 10 días con una imagen milagrosa, ¿no? Si yo fuera la Virgen no me volvería a aparecer jamás, porque así, de verdad... se ha aparecido en la bombilla, se ha aparecido en el jamón, en el sándwich, en el subterráneo, encima del olivo, encima del pino, en la cueva. a ver si pues se opta por algunos lugares menos peligrosos, porque aquí a la mínima te pintan. Realmente se aparece todo. Claro, claro. O sea, cuando apareció en el jamón, pues es que, claro, te puedes comer. Claro, claro. Bueno, cualquiera pues, se comía el jamón, que igual era un atentado contra el erario público. Pues, claro, también, ¿no? Y la bombilla y todo esto. Bueno, pues veréis como todavía habrá gente, peregrinos, devotos, que seguirán poniendo velitas en esa imagen que ya está totalmente borrada y tapada en esta autopista de Kentucky. Yo, la comparación de las imágenes de hace 10 días y las de hoy mismo es verdaderamente sorprendente, ¿no? Este mundo es sorprendente, en verdad. Bueno, lo que nos empieza a preocupar, Carlos, es el incremento notabilísimo que ha tenido ahora mismo el asunto de los suicidios en Japón, ¿no? En los últimos años. De un tipo de suicidios. De un tipo de suicidios. De suicidios por Internet. Por Internet. La verdad es que esto es una cosa muy extraña, incluso para Japón, donde se suicidan 34.000 personas al año. Es el país de los suicidios. Sí, es el país del mundo donde más gente se suicida. Es una cosa aterradora. El caso es que un doctor de origen indio, Sundarayan Raghagopal, que es médico en el Hospital de St. Thomas en Londres, ha publicado en la revista médica británica un informe sobre lo que empieza a ser ya un problema gravísimo en Japón, que son los suicidios concertados por Internet. Van 90 desde el año 2003 y en una progresión creciente, ha habido 4 la semana pasada. El problema consiste básicamente en que grupos de personas quedan por Internet, se encierran en sus coches y se suicidan con monóxido de carbono. Bueno, el problema es que cuando el doctor Raghagopal hizo el examen, el estudio sobre las características que presentaban los que se suicidaban así, demostró primero 2 cosas. Primero, todos ellos eran gente con un cierto nivel cultural, es decir, no eran analfabetos precisamente. En su mayor parte eran matrimonios, muchas veces sin niños, o prácticamente siempre sin niños, y aunque es cierto que encontró en un número significativo de desórdenes psíquicos y en alguna parte de ellos, de hecho un tercio, enfermedades físicas, esto no evita el que en Japón empiecen a estar preocupados por el hecho de que la gente pura y simplemente quede en Internet para suicidarse. Aquí no hablamos de... Sí, hombre, se trata de una sociedad evidentemente con 34.000 al año, que yo me he quedado asustado al ver el número de suicidios. 34.000, sí. Sí, aunque tenga 100 y pico millones. Pero ojo, una cultura muy determinada que... Sí, donde el suicidio tiene todo un simbolismo ritual muy específico. Y donde se considera, en cierto modo, una manera de limpiar tu expediente, en cierta forma, cuando has cometido un grave error. Y tener una enfermedad, ¿no te creas que la gente lo lleva bien allí? Exacto, no, en Japón es complejo, la población es Dejar enorme. De ser útil. Exacto, se valora muchísimo el trabajo y el esfuerzo para la comunidad. Pero en cualquier caso, lo que no tiene aparentemente sentido es que en muchos de estos casos pura y simplemente era como una especie de deseo de autoquitarse del medio de la manera más cómoda y menos dolorosa. Sí, sí, sí. Es sorprendente porque en el estudio de Sundarayan Raghagopal se ha detectado la cantidad de páginas web que existen ahora mismo en Japón donde hay toda una especie de información disponible sobre cómo suicidarse mejor. Pero incluso con rankings, qué tipo de pastillas, en qué dosis, cómo lo puedes hacer, cómo te puedes suicidar con monóxido de carbono, cómo tienes que cerrar el coche. Es decir, la verdad es que el asunto empieza a ser grave. Y el gobierno japonés ha decidido también intervenir como mínimo para realizar un estudio en profundidad de qué puede ser lo que está moviendo a la gente a quedar por Internet, no para tomar unas copas, sino para quitarse del medio. Pero sería un error si llegaran a la conclusión fácil, ¿no? Que sería decir, pues cerramos estas webs de Internet. No creo que echar la culpa a Internet cuando es un problema social en donde Internet se ha convertido en un vehículo de unión. Pero no motivación de ello. Y eso sí que es muy interesante en el informe. Y es que hasta ahora en Japón el suicidio era... Los japoneses son una sociedad muy comunitaria, pero el suicidio es un elemento profundamente individual. Casi 100 suicidios al día. Exacto, son 100 suicidios al día, pero es algo que el japonés hace solo. Es de lo poco que hace solo en su vida, suicidarse. Todo lo demás, Japón es un país donde las redes de colectivas son fundamentales. La familia, el trabajo, la empresa, las conexiones. Es decir, existe toda una red estructurada en la que una persona simplemente forma parte de un grupo mayor. Es decir, actualmente tuvo como una hormiguita. Entonces, el suicidio, en cambio, no. El suicidio es un hecho personal, que tú te vas, consideras que has cometido un error, un problema, que tienes algún motivo, y coges, te separas del grupo y te suicidas. Sí. Sin embargo, esto no. Esto es una acción común. Hay un famoso chiste muy negro, que dice que cuando un japonés se deprime, coge y se suicida. Y cuando un americano se deprime, abre la ventana y dispara contra la gente. Bueno, pues, aunque es una exageración, pero realmente demuestra dos formas de ver la socialidad totalmente distintas. Es decir, el japonés nunca le echa la culpa a los demás, y lo paga con él mismo. Sí. Es decir, esa forma de ver el suicidio es radicalmente distinto a los suicidios por Internet, porque aquí son siempre grupales. La gente queda para matarse, pero para matarse de manera individual. Es algo realmente extraño. que por cierto ha ocurrido en algunos sitios del mundo también, pero no con la intensidad que tiene Japón, donde efectivamente son más de 100 suicidios al día y donde ya muchos son suicidios de este tipo. Yo recuerdo un amigo mío estuvo trabajando en Tokio un tiempo en una empresa de estas de alta tecnología y me contaba pues cosas sobre la vida social de Japón, y decía que siempre que había una reconversión, siempre que en una fábrica se anunciaban despidos, en ese tiempo la policía, los centros médicos echaban a temblar. O sea, porque sabían perfectamente que al día siguiente del reajuste laboral iban a caer 10, 12, 14... O sea, ya lo tenían previsto y efectivamente ocurría. O sea, es que fíjate lo que son 100 al día, ¿eh? Sí. Es una población de 125 millones, pero muchísimo. Sin embargo, en Japón hay muy poca gente, tú decías que tiene un sentido ritual, es verdad, pero hay muy poca gente que se suicide con el harakiri. Y menos con el seppuku, que es un poco ya la ceremonia... Hombre, que duele total, bastante, ¿no? Jesús. No, ya, pero... Desde 1876 que lo barrieron, ¿no? Momentos... Es clavarte un cuchillo tener, japonés en la... Pero ese es el suicidio ritual. Sí, bueno, es el ritual y todo lo que quieras, pero hace un daño que no veas. Es que se lo digan a Emilio Salgari, ¿no? Decide suicidarse de esa manera, ¿no? O sea, que sin embargo no lo hacen. En fin, el caso de Yuku Mishima, ¿no? Por ejemplo, puede ser uno de los últimos ejemplos así como más representativos, pero de repente él se suicida por una cuestión de honor, ¿no? De que ve que su país, Japón, ya no tiene esas ínfulas imperialistas, que va yendo al desastre de una forma de manifestar ese rechazo. Estamos hablando de que Yuku Mishima, además de un gran escritor, era de extrema derecha. Pues entonces, sí, no sé por qué. Él con su guardia pretoriana, pues se suicida, y sí se hace el seppuku porque él se raja el vientre, pero con un discípulo que le corta la cabeza justo en ese momento, cosa que no pudo hacer Emilio Salgari porque lo hizo solo en un bosque de Turín. Hubo cientos de suicidios en agosto de 1945 cuando escucharon los japoneses por primera vez la voz del emperador, y eso lo entendieron como un descrédito, como un deshonor, y se suicidaron, ¿no? Habían perdido la guerra. Además sabéis que yo soy de los que... Sí, hombre, no tengo ningún elemento de juicio, es una opinión meramente personal. Yo creo que Estados Unidos se podía haber ahorrado perfectamente las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, sí, sin necesidad de por eso tener que invadir Japón en una cosa terrorífica. Y hay un ejemplo clarísimo, y es que los rusos hicieron 800.000 prisioneros en Manchuria en 10 días. En 10 días, sí. Así que tampoco fue tan tremendo. Lo de las bombas estaba ya predestinado. Exacto. Eso sí. Consulta, Zona Cero, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Buenas noches. Consultas para nuestras tres. Sí, pues comenzamos con un comentario de Juan Acosta acerca de la profecía del 5 de mayo sobre el impacto de un cometa. Dice una frase: fuego del cielo puede asociarse también a un bombardeo de la Tierra por rayos gamma que son generados por grandes catástrofes cósmicas, entre ellas las supernovas. Imaginad que una estrella se convierte en supernova en un radio de 100 años luz de la Tierra. Bueno, pues cuando la radiación gamma llegara a nuestro planeta, desintegraría la ionosfera y cocería la superficie planetaria, convirtiéndola en algo similar a la marciana. Por desgracia, es un fenómeno que no podemos predecir, porque cuando vemos por un telescopio que una estrella se convierte en supernova, es porque su luz nos acaba de llegar, momento que coincidiría poco más o menos con la llegada de la radiación gamma que nos destruiría. ¿Eh? Ya estamos con las buenas noticias. Muy bonito. Claro, pero bueno, lo que da es una información, no es una pregunta, sí, realmente. Sí. Más cosas. Yo estaba viendo hace poco, además, en uno de los lugares donde más telescopios hay, que es La Palma, en el Roque de los Muchachos, hay un observatorio, creo que hay dos ya, pero hay un observatorio especial, además muy técnico, exclusivamente para detectar las radiaciones gamma. O sea que hay telescopios casi especializados en determinados movimientos o fenómenos que se pueden producir en el espacio, ¿no? Y hay uno de rayos gamma que me pareció impresionante, ¿no? Porque es a través de una serie de espejos, de reflectores y tal, tremendo, para medir precisamente esas radiaciones que nos están llegando, porque se sabe que son potencialmente peligrosas, y bueno, un poco pues para determinarlo, ¿no? Dentro de los años luz de estas cosas que ocurren, estas distancias siderales, pues lo que nos puede llegar y el tratamiento incluso que se puede hacer de ese tipo de radiaciones, las que no son letales, evidentemente, ¿no? Pero vamos, lo que ha descrito este oyente, desde luego, es una descripción perfecta de lo que es una supernova y cómo se puede desintegrar, que ese es un poco el destino que tiene también nuestro Sol, o sea, que algún día algo le pasará, lo que pasa es que nosotros no estaremos para verlo. Muy interesante, dice Arturo Sáenz, la sección en la que hablasteis sobre las nuevas investigaciones de Jack el Destripador. Dice, a mí me interesa mucho el tema y he leído varios libros, incluso he visitado lugares en persona. Además, estaría bien que comentaseis el polémico libro de Patricia Cronwell, que muestra pruebas concluyentes de que Jack el Destripador era el pintor Walter Sickert. Bien, estudiosos británicos e historiadores afirman que Patricia Cronwell se inventó todas las pruebas y sobornó a científicos con el fin de sacar su libro, mancillando así el nombre de un inocente. ¿Qué se sabe de todo esto? Que no está demostrado. Que es como siempre, como todo. Es decir, el problema de Jack el Destripador consiste en que cada vez hay más datos y más datos y más datos y más datos, pero no avanzamos. Es como si partiéramos una y otra vez. Es como si alguien se pone a hacer triangulitos en un círculo. Puede hacer infinitos triangulitos, pero cada vez hay más triángulos dentro del círculo, pero nunca se avanza en la investigación. No, no está demostrado que Patricia Cornwell haya falsificado ninguna prueba. Además, Walter Secret no era solamente el culpable para Patricia Cornwell, eso viene ya de lejos. Es decir, no es el primero que lo dijo. El problema de Jack el Destripador es que era inglés. Hay un dato también curioso que mucha gente no lo sabe. Sabes que la famosa teoría de la conspiración británica y masónica es de Stephen Knight, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lo va desarrollando. Primero no mete a los masones, después ya mete a los masones diciendo que prácticamente todo es una especie de conjura masónica. Bueno, pues él se basa en unas declaraciones que hace una de las modelos que posa para uno de los cuadros de Secret. Claro, de Psychic. Entonces, a partir de ahí, sin tener nada que ver, o sea, él la teoría de Stephen Knight no mete para nada a este pintor impresionista y lo deja de lado. Pero me llamó la atención cuando me enteré de esta teoría de Patricia Cornwell, que de alguna forma, pues ya sabes que es una vendedora de bestsellers y que se compró multitud de cuadros, incluso algunos los destrozó para intentar demostrar su teoría, bueno, pues que saliera a relucir otra vez el nombre de Psychic cuando ya Stephen Knight desde los años 70 lo había mencionado, pero indirectamente, es decir, a través del testimonio de una de las mujeres que estaba posando para uno de los cuadros de Walter Sarkis. O sea, que no deja de ser bastante llamativo, por lo menos desde mi punto de vista. Antonio Carbonell dice, en la madrugada del día 1 al 2 de mayo, comentasteis sobre un vídeo de un ovni que estaba la NASA investigando y que lo tenía publicado en su página web. Está de fe. Sí, no la NASA. Una de las páginas web ha aclarado bastante bien que era un fenómeno natural. No sé si era la entrada de un... Es que no me acuerdo ahora mismo si era la entrada de un componente, de algún cohete o de alguna nave espacial. Es que así de memoria no. Pero sí, está solventado. Se refería a la visión de Hawái. Bueno, al pequeño vídeo donde aparece una especie de nave que traza, o bueno, de objeto que traza una especie de vuelo en el cielo. Antonio pedía la dirección de una página web. Sí, la NASA ya lo ha quitado, pero bueno, es fácil encontrar. Yo creo que creando Hawái, a ver, estoy pensando qué frase... Vamos, es que está un montón de páginas web. Hawái UFO. Hawái UFO, probablemente, Hawaii, sí. UFO. Víctor dice, acabo de entrar en una página donde aparecían las psicofonías de Parravicini y viéndolas me he encontrado con las psicofonías. Psicografías. No sé si sería un vidente o, como era Verne, alguien que anticipó sucesos con retazos de información. Y esto lo digo porque en esta psicografía se habla, a mi entender, de la futura primera potencia mundial, China. Y dice así: amarillos sobre el mundo en invasión de paz, amarillos con lección de entendimiento, amarillos en relaciones científicas, amarillos en determinaciones obedientes y mandantes, luego amarillos en el grito, y cuando el grito sea, amarillos enseñarán al orden mundial, y en América será, y será. A lo mejor se refiere a la selección de Brasil. Sí, o a la prensa norteamericana. Claro, no sé, es que es muy complicado. Es muy complicado. Sí. Aún así, para Vicini es cierto que es de los más de los sorprendentes. Sí, pero sí es cierto, como todos los profetas, además, también son herederos de una tradición profética que conocen todos ellos. Y sí es cierto que toda la tradición profética, desde Nostradamus, habla de la influencia que algunos sitúan cronológicamente en nuestro tiempo, porque además pues lo podemos asociar a cómo están los latidos de geoestratégicos actuales. Y ya desde Nostradamus muchos profetas señalaban a China como la futura gran potencia, ¿no? O como una potencia que iba a marcar mucho Bruno, lo que iba a ser el tiempo actual. Eso es verdad, ¿no? Pero y es lógico. A ver si estás de acuerdo conmigo una cosa para Vicini. Seguro que Jesús, cuando más se aleja de lo que fue su época de vida, de su época contemporánea, más va fallando. Es decir, para Vicini es magnífico en las profecías a 10 años vista de cuando las hace, pero es terriblemente manta cuando nos hace a 30, 35, 40. Entonces, es decir, ese es el gran problema. Sí, porque muchas de sus ecografías son como si perdieran 37, 38. Él, si no recuerdo mal, creo como en el 41. Por lo tanto, son muy certeras en todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con determinados acontecimientos de la Guerra Fría. Es cierto que se da esa relación, a pesar de que él no tenía posibilidades de conocer lo que iba a ocurrir en ese momento. Pero claro, falla cuando da fechas. Da fechas, por ejemplo, el 2002 fue una de las fechas que más reiteró en sus psicografías y después se demostró que no pasaba nada. Este 5 de mayo del 2005, pues tampoco ha pasado nada, a pesar de que hay una psicografía donde claramente menciona esta fecha. Él habla de una invasión interplanetaria, de ovnis, y habla alrededor del año 2000. Tampoco ha pasado nada. Él habla de una gran catástrofe, sobre todo producida por un meteorito, un asteroide, y que uno de los pocos lugares lugares que se va a salvar, mira tú por dónde, barre para adentro, es en Argentina, ¿no? Entonces, tampoco ha pasado nada. Es decir, todas las fechas que ha dado, es verdad que se ha ido equivocando. La gran ventaja que tenía para Pelón, Pelón, como le llamaban sus amigos, era que hacía sus dibujos. Entonces, se juntaba esa especie de lema o de frase enigmática que tenía que ver con el futuro con unos dibujos que son bastante más esclarecedores y que de alguna forma nos pone más sobre la pista sobre esas visiones, esos trances en los que él tenía, los que él entraba, ¿no? Pero desde luego ha fallado, igual que ha fallado otros grandes videntes anteriores a él, igual que The Dark Case, por ejemplo. Y desde Valladolid, Isabel nos escribe para pedir consejo literario. Dice que estudia primero de historia en la Universidad de Valladolid y que este año han cursado una asignatura cuatrimestral titulada Curso Monográfico de América Prehispánica. Dice, para mí, Isabel, ha sido fascinante sentarse y ver cómo nos bombardeaban con información nueva sobre gentes y culturas que desconocía casi por completo. Olmecas, toltecas, chimus, porque los incas, mayas y aztecas los conoce todo el mundo. Pero lo más interesante está en esas culturas más pequeñas que fueron precursoras de las grandes. Por tanto, dice, me he quedado con ganas de saber más y este verano quiero leer algo sobre el tema, pero no en plan académico, sino algo más ameno. Crónicas de India. Sí. Pero claro, depende un poco qué tipo de literatura quiera, ¿no? Si es un poco de esa literatura anterior, ¿no? A que llegara la conquista de América, la verdad que queda muy poco, porque ya solo nos queda tres. Claro, mejor se refiere a libros de divulgación, sobre culturas minoritarias de la América prehispana. Por las que no sea así de memoria, imposible. Hombre, hay un autor bastante aceptable, Ricardo Erren, que escribe muy bien sobre esas culturas prehispánicas, así que busca esa referencia, creo que en Planeta, pues Ricardo Erren está bastante bien. Incluso tiene un libro muy divertido, La conquista de las Indias, en el amplio sentido, y está bastante bien, nos cuenta cosas sobre esas culturas precolombinas. Y luego, si quiere algo divulgativo, aunque metidos ya en faena de conquista, pues Hugh Thomas, ¿verdad, Carlos? Bueno, La conquista de México es un libro magnífico, pero sí, claro, sí, pero eso es sobre lo que ya no quiere, sobre aztecas. Sobre aztecas, ya claro. Quería más información, eso dice sobre minoritarias, sí. O anteriores, como los ha citado los olmecas, los aztecas. Sí, sí. Minoritarias, Alonso de Castilla, ¿no? La Araucana. Joder, que habla de los mapuches, o sea, una de las obras más impresionantes. Además, que empezó a escribirlo en cortazas de árbol, porque no tenía otro tipo de material. Sí, pero lo mismo, ya estamos en conquista, ¿no? Pero estamos en conquista, la verdad es que no. No, lo que pasa es que lo bueno que tiene ese tipo de libros, hombre, en este caso es más de conquista, es que, yo qué sé, los libros de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, de Ponce de León, para hablar de los incas y dejar de lado los mayas y los aztecas, es que no solo habla de conquista, sino que habla de todas las cosas que les contaban los indígenas que ellos pudieron acceder. Es decir, que hay muchas crónicas de forma directa que ellos van relatando por escrito y que hablan pues de la etnografía, habla de antropología, habla de sus costumbres, de sus usos, es decir, no solo de las conquistas. Y además que es una fuente fundamental donde Egipto más, por ejemplo, se ha tenido que basar, ¿sí? Porque es los libros que hay, si queremos saber algo antes de las culturas precolombinas, no nos queda más remedio. Vamos con un correo de José Ignacio, os sonará. Dice, hoy precisamente me han hablado de un personaje cuyo alias es John Titor. Decía venir del futuro, más concretamente del año 2036, en una máquina del tiempo. No sé si alguna vez habéis hablado de él en el programa, pero si no lo habéis hecho... No escucha nuestros monográficos, nada, nada. Lo de Jack el Destripador, que lo hemos dicho varias veces, lo de John Titor, muy mal, muy mal. Bueno, dice, ha dejado diversas predicciones, entre ellas la de una guerra mundial nuclear en 2015, bueno. Bueno, pues eso, lo mejor es que vayas a buscar... en rosavientos.com, ¿no, Martín? O en rosavientos.tk, en la zona 0.com, y ahí está el monográfico dedicado a John Titor, y ahí te contamos todo. El correo de Fernando Díaz dice, me acordé de un reportaje que presentaba Jane Goldman acerca de unas fotografías que habían llegado aquí al programa con imágenes extrañas, y entonces dice, una exuberante pelirroja inglesa, Jane Goldman, que se dedicaba a experimentar con las ciencias ocultas. En uno de sus programas realizaba unas fotografías con una cámara digital en las que aparecían unos círculos claros como esferas de cristal, a los que llamaba orbes. Según decía en el reportaje, nadie sabía a qué se debían dichas esferas. Su interpretación fue que se trataba de la representación gráfica de cuerpos de energía, fantasmas o algo así. Pues bien, después de comprarme una cámara digital y tirar unas cuantas fotos, en algunas de ellas aparecían las esferitas famosas. Ahí va la pregunta. ¿Alguien sabe a qué son debidas o qué son? Pues no lo sé. Ácaros, en la mayor parte de los casos. ¿Sí? Ácaros. Sí, o polvo suspensión. Claro. Es ácaros en polvo suspensión. Sí. Y tiran, además, cuando es con flash, sobre todo ese tipo de fotografías, ¿eh? Si no es con flash, no sabe. Yo no sé el caso en concreto de está ahí en Goodman o... No sé a quién se refiere, si se refiere a la psíquica canadiense, que tiene un nombre... No, pasa que no, ¿eh? Está hablando de Goldman, a mí me parece que no es Goodman, ¿no? No, de oro, Goldman. Esperamos. No sé exactamente, pero sí es cierto que, la expresión orf es que hace alusión a la forma y se ha utilizado tanto dentro del mundo de la ufología como dentro del mundo de la parapsicología. Si es cierto que están circulando infinidad de fotografías de lugares, con presuntos lugares encantados, lugares en donde han ocurrido cosas, en donde aparecen esas especies de esferas en los positivados de la imagen, y que en algunas ocasiones pueden resultar verdaderamente llamativos porque se producen en determinados puntos muy específicos, pero puntos en donde también hay un alto grado de humedad que provocan la presencia de esas esferas que no dejan de ser agua en suspensión en ocasiones, que se pega a la lente de la cámara. Esas gotitas provocan en ocasiones errores, en muchas ocasiones tienen, en muchas ocasiones, hay en otras que yo he visto algunas de estas imágenes y me sorprenden, pero no lo he investigado lo suficiente, pero en muchas ocasiones tienen una explicación absolutamente racional y fotográfica, ¿no? Paco de la Fuente, al respecto, al hilo del anterior correo, dice: hace un par de sábados salí con mis amigos de fiesta, llevábamos una cámara de fotos digital y de entre las muchas fotos que hicimos salió una que os mando, en la que os entrego ahora. Dice: encima de la cara de mi amigo se puede apreciar perfectamente una cara. El pub estaba cerrado y ya no había casi nadie. No había humo y además se dispararon creo que 3 fotos seguidas, comenta Paco, iguales, y solo en esta salió esa especie de humo. Mi amigo está bastante asustadillo con esto de la foto y por ello pregunta... ¿Qué puede ser? A ver. Es imposible saber. Hay que saber muchísimo. Por la foto que estamos viendo hay 2 focos de luz. Entonces, sí. Luego hay un foco de luz ahí a la derecha. Porque claro, puede ser por una exposición. Como si hubiera un espejo frontal. Como excesiva, ¿no? Que se haya movido precisamente esa fuente de luz y crea ese efecto lumínico. Claro, pues lo de la cara es muy subjetivo. Lo de la cara es subjetivo y efectivamente ahí hay ese humo no es humo. Son un reflejo de luz, trazos de la exposición. Por un foco puntual de luz provoca un trazo, depende de la exposición que se haya utilizado en la cámara. Si era un lugar oscuro y se había anulado el flash, la cámara digital automáticamente hace que el obturador quede abierto durante más del tiempo lógico, que es una 60ava parte de segundo o 1x125, durante más tiempo de eso, ¿no? Entonces seguramente es una exposición larga en donde ha habido un pequeño movimiento, en donde el trazo que deja la luz sobre la placa en la que se imprime la imagen puede provocar ese efecto, pero habría que ver no una fotocopia de la fotografía, sino la imagen, y el negativo no hay en este caso, pero habría que ver la imagen. Muchas de estas fotografías tienen explicación, ¿no? Y esta, con esos focos de luz y en un pub... Vamos, dile a tu amigo que tranquilo. Y sobre todo que aunque sea algo extraño, no hay que tener miedo absolutamente a nada de lo extraño, ¿no? En absoluto. Estas cosas no hace pupa. Por eso, que aunque sea algo extraño, que habría que analizarlo en profundidad, pero que sin lugar a dudas no hay que tenerle miedo. Nunca ha muerto nadie en un poltergeist. No. Desde Pontevedra, Jacobo dice: mi pregunta es referida a las supuestas apariciones marianas en Garabandal a 4 niñas. ¿No cabe duda de ser una estafa, pregunta, o hay algo que pueda ser cuestionable? ¿Qué me decís del cura que murió después de ver el milagro y de las pruebas que se le hicieron a las niñas por diferentes médicos, concluyendo que los éxtasis no eran explicables científicamente, y suponiendo que sea todo mentira, tampoco es cierto que el padre Pío, el de los estigmas, haya declarado que las apariciones eran verdaderas? A ver, Garabandal. Bueno, es que Garabandal es una cuestión con 40 años de historia, y no quiere decir que durante los 40 años de historia pues haya habido momentos absolutamente esquizofrénicos, como luego hace unos años cuando se anunció el fin del mundo y acudieron allí unos cuantos a esperarlo. Hay quien dijo que era un fenómeno preternatural. Claro, sí, dentro de los expertos en el mundo mariano utiliza mucho esas expresiones. El mundo de lo sobrenatural tiene que ver con el mundo de las entidades divinas que están en otro plano de la realidad, y el mundo de lo preternatural tendría que ver con los espíritus de mala calaña que existirían por debajo de ese mundo espiritual, y que sería una manifestación de eso, pero no deja de ser también una denominación que parte de una creencia. En Garabandal, originalmente, suceden una serie de fenómenos. en absoluto pienso que la Virgen estuviera detrás, ni nada por el estilo. Pero sí es cierto que en Garabandal ocurren una serie de fenómenos, una serie de manifestaciones físicas que se registran en las cuatro niñas que protagonizan los hechos al principio, que son realmente sorprendentes y realmente intrigantes. Yo he visto esas filmaciones en donde esos éxtasis, ellas arrastran de rodillas en ese camino que realizaban, que es verdaderamente sobrecogedor. Cómo, pese a no estar comunicándose entre sí, parecen dirigir su mirada hacia un mismo punto de una forma automáticamente precisa, como se estudió en el caso de Medjugorje, en las apariciones de la antigua Yugoslavia. Es decir, se produce su origen un fenómeno digno de todo interés, con una bibliografía carreras al respecto. Hacia atrás. Exacto, esas carreras hacia atrás, arrastrándose de rodillas, sin marcas. O sea, es tremendo, verdaderamente tremendo lo que sucedió, digno de ser investigado. Pero luego, como en todos estos fenómenos, existe una monopolización de los hechos que depende de grupos religiosos, de gente con poder económico que desvía su dinero para limpiarlo a las agrupaciones que crecen en torno a estos fenómenos, y es lo que ha ocurrido en Garabandal. En Garabandal hay un fenómeno original verdaderamente digno de interés, y después ha habido un fenómeno en donde se ha mezclado lo crematístico en ocasiones con la fe honesta de la mayor parte de quienes van allí, acertada o no voy a entrar a valorarlo, pero la mayor parte de quienes van allí actúan con su fe, no racional, pero no, al fin y al cabo, fe, ¿no? Descartar, es verdad lo que tú dices, que después se han manipulado, pero vamos, Garabandal en Cantabria es uno de los fenómenos más activos dentro de las apariciones marianas, y cuando ocurre en los años 60 hay pruebas, hay fotografías muy evidentes de que no era un fraude. Acabáis de decir una serie de cosas que eran bastante espectaculares en su momento. Otras de ellas era cuando las niñas caían entrantes, se quedaban mirando en un fijo, exacto. un punto fijo, y las clavaban alfileres, les daban pellizcos y ni se inmutaban. Okay, es decir, exacto. Eso es un fraude. Es muy difícil que unas niñas puedan mantener la pose de la forma que lo mantenían. Y otra de ellas, que hay fotografías además que lo evidencian y lo demuestran, era la materialización de las sagradas formas en su boca. Ellas abrían la boca y de una forma repentina aparecían esas sagradas formas, esas hostias consagradas, que nadie sabía dónde habían podido llegar, porque había, por supuesto, un cerco ahí de personas para que nadie se acercara a ellas y para que ese milagro se fuera produciendo. Bueno, pues esa era de las cosas que nadie ha podido explicar y que, por otra parte, se dan en determinadas apariciones marianas. Después, lógicamente, se desmadró, las niñas, sabes que se han desviado un poco del asunto. De hecho, prácticamente ninguna de ellas, me parece que ninguna de las cuatro vive en España, sino que está en Estados Unidos, que luego se manipuló. Pero lo que fue en origen, el fenómeno, fue uno de los orígenes o de los fenómenos más serios, más contrastados, con más pruebas, y que todavía, a pesar de otro tipo de apariciones marianas, todavía sigue activo, y de hecho cualquiera que vaya a Garabandal lo puede palpar, lo puede sentir. Monse, una seguidora, dice, desde hace más de 10 años, aunque su primer recuerdo del programa fue la noche en que se sintió un temblor de tierra, que después fue un terremoto, que en Galicia provocó algunos daños. Eran las 2 de la mañana cuando sentí el temblor en la cama, dice, y en casa nadie me creyó, hasta que les hice poner la radio y vosotros disteis la noticia. Anda. Bueno, el motivo de la consulta de Monse es respecto al número o signo 1111. Dice, ya que hoy he visto una película que se titulaba así y me ha dejado intrigada, pues hablaba de una serie de puertas que se abrirían y se cerraría la novena en el año 2011. ¿Me podéis explicar alguna teoría sobre ello? No sé lo que se refiere. Tiene que ver con el calendario maya. No, hay un libro parecido, ¿no? Con Argüelles. Lo conoces bien a Bruno, que es de Lice Moreno. Sí. Y Lice Moreno tiene un libro que se llama así, el 11, ¿no? Donde él hablaba un poco de las claves en aquella época. Lice Moreno es astrólogo. Es astrólogo. Bueno, fue uno de los principales contactados en su época, con seres de otros mundos. Él tenía una comunidad en Desojo, en el pueblo de Navarra, donde además yo le visité hace tiempo y estuve hablando con él, y desde entonces, pues bueno, él se ha desmarcado, estaba dentro un poco de lo que era la fraternidad cósmica, ¿no?, de Siragusa y compañía. Cuando a Siragusa ya le metieron en la cárcel y se vio que había muchas más sombras que luces en aquello, pues Lice Moreno inteligentemente se desmarcó de todo aquello. Y entonces, pues ahí quedaban un poco esos libros, donde él además los publicaba, él era su propio editor. Y uno de esos libros eran aquellas claves que estaban muy relacionadas con los contactos que tenía Sixto Paz en aquel momento, que era la clave 33, después hablaba de una clave 11, de una clave 22. Y entonces uno de esos libros es esa clave 11, donde él hablaba de esas puertas dimensionales que se abrían precisamente en los días 11. De fechas muy concretas, que por otra parte también es lo que ocurría casi pues con esos aquellos avistamientos ovnis que Grifo pues decía ver en Montserrat y tal. O sea que el 11 tenía toda una clave mística, pero muy relacionada con lo ufológico, con las puertas dimensionales, y que luego poco cayó en desecho. O sea que, bueno, yo un poco recomiendo ese libro de Alicia Moreno, si se puede encontrar, porque es muy difícil que se encuentre ahora, ¿no? Óscar nos escribe desde Marcón, un pueblo que pertenece a la provincia de Pontevedra, y nos comenta que la noche del jueves 28 de abril, más o menos, a las 4 y media, estaba en su cama acostado y por una ventana vio tres puntos luminosos, parecidos a estrellas, que se movían de forma extraña en el cielo. Los movimientos, comenta Óscar, de las luces eran ondulatorios. Aceleraban y desaceleraban sin llegar a pararse. Cerca de una de las luces había un avión. Mi pregunta es si hay alguna forma de saber, dice Óscar, si en el radar del aeropuerto de Vigo se detectarían esas luces. Pues no sé. Hombre, vamos a ver. No, con toda seguridad, ¿qué? Porque el radar del aeropuerto de Vigo no es un radar que trabaja en primario, sino que trabaja en secundario, el de la Bacoya. Habría que consultar en la estación de vigilancia aérea de Barbanza. Aeropuertos Nacionales podría dar información o facilitarla, y desde luego el ejército también. Lo que pasa que es que hay que dárselo con mucha precisión. Es decir, yo creo que a un periodista se le atiende siempre con relativa amabilidad. Pero claro, es que hay un tráfico aéreo intensísimo siempre sobre España, con lo cual si no se dan unos puntos de muy precisos y además una visión, simplemente unas luces en el cielo, es muy difícil determinar cuál es exactamente la longitud, altitud, distancia. Es decir, muy bien, tú puedes ver unas luces, pero no sabes exactamente dónde están, exactamente. Entonces, si no se precisa con una gran claridad, si no hay un elemento de referencia para medir aproximadamente la vertical, es decir, es como si yo miro ahora desde aquí, en San Sebastián de los Reyes, una luz en el cielo, y digo, sobre la vertical de las Rozas, pues entonces hay un punto de referencia, pero si no es muy complicado. Una luz en el cielo visto desde San Sebastián de los Reyes, es decir, ¿cómo se distingue eso del tráfico aéreo normal? Es que yo lo que veo es que es complejo cómo solicitar la información. Dani pregunta sobre el descubrimiento de América. Pregunta. 1492. Confirmado, el descubrimiento oficial. Pues, ¿qué hay de cierto en que barcos chinos llegaron a América en 1200 y pico? Bueno, hay barcos chinos todos los días en América. Se publica algún libro. Bueno, sí. A lo que creo que se refiere el oyente por la fecha, sí. Acaba de publicar Pablo Villarrubia un artículo estupendo. Lo que no me acuerdo ahora mismo en qué revista, si es en Más Allá o en la vuestra, ¿Enigmas? En Enigmas ha publicado uno sobre la llegada de... La llegada de chinos, ¿verdad? De la Edad Media. De orientales a... Muy anterior a lo de Gabi Menzies de 1421. Sí, sí, pues yo le recomiendo que se lea la revista Enigmas, porque hay un artículo estupendo de Pablo Villarrubia al respecto. Hay muchas evidencias sobre la influencia, incluso sí. En esas culturas prehispánicas, en donde han aparecido determinados restos arqueológicos, determinadas evidencias idiomáticas, o en los restos arquitectónicos, algunas influencias que podrían haber llegado desde Asia, por pueblos japoneses o por pueblos chinos. Cosa, lo que la verdad estoy es separando... que hay muchísima información en ese sentido. Yo que por la fecha que le interesa al oyente lo estoy separando del famosísimo libro de Gavin Menzies del año que China descubrió el mundo, que no tiene nada que ver. Que se refiere... sería mucho anterior. Esto es muy anterior, se refiere a un siglo, a un viaje en el siglo XV. Alberto de Madrid dice, a través de un familiar he sabido que en cierta zona de España hay piedras en apariencia normal, pero dice que el familiar rompió varias y encontró en su interior piedras esféricas de gran perfección. Bueno, tal como me lo comentó, dice Alberto, parecía algo habitual para el turista. ¿Qué sabéis de esto? En una zona de España. Sí, no concreta. Llegaba el turista, cogía un pedrusco, lo rompía y extraía una esfera redonda, perfectamente redonda del interior. Y parece ser algo habitual. Yo solo conozco dos casos de piedras que no sé exactamente. Una me parece que era de una mujer en una playa de un pueblo de Cádiz, donde hablaba de piedras sanadoras, ¿no? De piedras que decía que tenían una especie de palpitación y que servían para curar enfermedades. Y la otra son las famosas piedras de los Villares en Jaén, que dio pie a un famoso caso ufológico, ¿no? También investigado por Juan José Benítez, pero que tampoco tenía que ver eso, salvo que las piedras decían que procedían de otro planeta, ¿no? Pero ese caso en concreto no lo. Bueno, pues podemos acabar con el correo de David, que dice, en alguna ocasión investigáis sucesos extraños y quiero proponeros uno del que he sido testigo hace poco. En una cala cercana al Muñécar, un pueblo de la costa de Granada, la cala en cuestión se llama Cotobro, tiene un pequeño paseo marítimo muy poco transitado en estas fechas, pero últimamente veo a personas de edad avanzada que pasean por este paseo marítimo y que cuando llegan al final de la acera tocan con la mano un pilón de hormigón y se dan la vuelta. Hasta ahí todo normal, dice David, pero el pasado domingo apareció un hombre muy alto de la nada. Tocó la piedra, nos miró a mi pareja y a mí de forma un poco inquietante y se dio la vuelta. Arrancaron el coche, empezaron a avanzar y no le veían por ningún sitio hasta que recorrieron 600-700 metros. Se paró en seco, dio un giro de 180 grados, comenta David, sobre sus tacones, se puso una mano en la frente y se inclinó hacia adelante como un avestruz escondiendo la cabeza. Se quedaron parados, en el coche mirando, entonces nos lanzó una mirada que no olvidaremos fácilmente y salimos despavoridos. Quisiera saber, dice David, si tenéis noticias de algo parecido, eso de peregrinar casi furtivamente hasta un lugar y todo eso. No sé, pero vamos a preguntar, porque tanto Jesús como yo, es un sitio que conocemos además, bastante bien. Tengo familiares allí en Almuñécar, sí. Yo viajo muchísimo a Almuñécar, y el paseo marítimo de Cotoburro lo conozco bastante bien. ¿Hay algún hogar del pensionista cerca? Sí. No lo sé, pero no, es que hay muchísimas personas de la tercera edad que van allí a viajar, y sí. Incluso tienen sus apartamentos, y el que toque después un pilar determinado también es lógico, porque bueno, eso pasa en todos los paseos marítimos, es lo que se proponen hasta aquí. Hacer recorridos, toca. Y vuelven, o sea, que eso no tiene nada de misterioso. Lo otro sí que es misterioso, ¿no? Y desde luego, pues lo investigaré porque además ya digo que voy con bastante frecuencia y tengo además allí un hermano que vive en Almuñécar y que si ha ocurrido algo de eso, seguro que me podrá dar alguna información y os la podré también traer a vosotros. Vale, y la comentaremos aquí en la tertulia de las 4C. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa, un abrazo tremendo. Muchas gracias. Gracias a ti también, Carlos Canales, luego. Un abrazo tremendo. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Hay información azul y verde, tenemos el viaje de Fernando Jiménez del Oso al mundo maya en México, tenemos gente sin escrúpulo, somos de López y que mucha variedad hasta las 4 o 3 en Canarias en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Hablaremos de corrientes oceánicas que pueden provocar descensos de temperatura, hablaremos de mapas sísmicos donde se reflejarán los grandes acontecimientos, las grandes catástrofes del pasado, también esa visita al mundo maya en México de la mano de Fernando Jiménez del Oso, vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo y somos europeos y que variedad absoluta hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Se cuenta que ciudades como Edimburgo dentro de 50 años pueden estar absolutamente congeladas. El motivo, el cambio climático. Pero debemos fijarnos en el comportamiento de los océanos para establecer un plan de actuación. ¿Cómo será el siglo XXI en ese sentido? Ya se sabe algo más. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues los expertos han detectado los primeros signos de una desaceleración de la corriente del Golfo, que podría tener como consecuencia una fuerte caída de las temperaturas medias de las islas británicas y el noroeste de Europa. Y es que el descenso hasta el fondo marino de columnas de agua gélida en el mar de Groenlandia se ha debilitado hasta el punto de que tiene actualmente menos de un cuarto de su fuerza anterior. Este debilitamiento, debido al parecer al calentamiento del planeta, podría originar a lo largo de los próximos años fuertes cambios en esa importante corriente y enfriar las temperaturas en buena parte de Europa. Ese cambio, predicho por los científicos, pero solo ahora demostrado experimentalmente, podría tener un fuerte impacto sobre Gran Bretaña, que está a la misma latitud que Siberia y cuyo clima sería mucho más frío sin el efecto atenuante de la corriente del Golfo. Esta transporta 27.000 veces más calor a las costas británicas del que pueden generar todas las fuentes de energía del Reino Unido y eleva las temperaturas medias entre 5 y 8 grados centígrados. Los expertos también predicen que el debilitamiento de la corriente del Golfo puede acarrear otros fenómenos catastróficos como la fusión completa en verano de la capa de hielo ártico de aquí al año 2020 y como muy tarde, con seguridad, antes del 2080. Ello sería desastroso para la fauna silvestre y muchas especies como el oso polar se expondrían a la extinción. Bueno, pues el mundo está loco, loco, loco, loco. El cambio climático puede provocar esto, la fusión de los hielos polares o la congelación de ciudades escocesas como Edimburgo, antes lo comentábamos. Ocurrió algo parecido en el siglo VIII, llegó una mini glaciación para Escandinavia y había 1 millón de habitantes y tuvieron que salir a buscarse mejor vida. Fue el comienzo de la era vikinga. Ahí es nada, el cambio climático impulsando migraciones, grandes migraciones humanas. Y ahora hablamos de terremotos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada, en colaboración con científicos italianos, está analizando los epicentros de terremotos ocurridos en el pasado para diseñar mapas de riesgo que prevengan daños en el futuro. Hasta el momento no se conocía el punto exacto en el que se generaron ciertos desastres, porque las estaciones sísmicas que registran los terremotos y envían la señal a los observatorios para que estos determinen la localización no comenzaron a funcionar a pleno rendimiento hasta principios del siglo XX. La única huella que ha quedado de los terremotos históricos es su capacidad capacidad de destrucción, pero en la mayoría de los casos se desconoce su epicentro. Un dato muy importante teniendo en cuenta que podrían repetirse en el futuro con la misma intensidad y en el mismo lugar. En muchas ocasiones el epicentro del terremoto no se produjo en la zona devastada, sino más bien en otra cercana en la que, debido a la ausencia de población, no se dejaron sentir tanto los efectos. Pero varios siglos después, esas zonas en las que se generaron movimientos de hasta 6 grados en la escala Richter podrían estar pobladas. Por eso es tan importante determinar dónde comenzaron a romper esos terremotos. Los datos extraídos de este trabajo son muy útiles a la hora de elaborar los mapas de riesgo, ya que ahora se tendrán en cuenta no solo las zonas que fueron asoladas por el terremoto, sino también el lugar donde se originó, y por tanto el más susceptible de sufrir daños en un futuro. Esta nueva aportación servirá para elaborar medidas de prevención que contemplan fórmulas de construcción viables, edificaciones en terrenos compactados o la localización exacta de las zonas que pueden correr un mayor peligro en el futuro para evitar daños mayores. La técnica desarrollada por los científicos granadinos busca evitar desastres como el tsunami que hace unos meses arrasó la costa de Indonesia, dejando a su paso 190.000 muertos, cuyos efectos se vieron incrementados por la ausencia de medidas de prevención y el desconocimiento de los riesgos reales que existen en una zona con tanta actividad sísmica. Lo más parecido a un tsunami que hemos vivido aquí en la península ibérica fue pues el gran terremoto acontecido en Lisboa en 1755 y que tantos muertos provocó. Incluso en España, en algunas poblaciones limítrofes a Portugal, hubo muertos. Pues estoy recordando el caso de Coria, muy cerca de Cáceres, donde el cataclismo pues mató a 20 personas, nada más y nada menos. Fijaos qué lejos llegó. Y por supuesto Granada. Granada es donde se refleja también el último gran terremoto en nuestro país. Así que todo eso hay que tenerlo muy en cuenta para evitar futuras desgracias. Llegan estos mapas ahora, después de lo acontecido el 26 de diciembre del año pasado, en Indonesia, donde se produjeron más de 300.000 víctimas mortales. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Llegamos a los enigmas favoritos de Fernando Jiménez del Oso. Y aquí estamos dispuestos a hacer una incursión en América, en su querida América. Cuéntanos para los oyentes de La Rosa de los Vientos, si hablamos de Palenque, ¿de qué lugar estamos hablando de América? ¿Qué lugar es? Estamos hablando de México. O sea, es México, el corazón estamos profundo. Hablando, sí, pero estamos hablando de la zona de Chiapas, ¿no? Los mayas, como nuestros oyentes ya saben bien, pues ocuparon toda una zona. Pues toda Guatemala, por ejemplo, el noroeste de Honduras, el territorio de Belice y luego gran parte de México, la península de Yucatán y Chiapas. La península de Yucatán ya la ocuparon en la última parte de su cultura, y además en sitios tan emblemáticos como Chichen Itza, ya está mezclada con lo tolteca, ya no es maya puro. Pero Palenque, que está en Chiapas, que está bastante al sur, es todavía el maya en su época más gloriosa y más espléndida, ¿no? En ese imperio antiguo magnífico. Entonces es puritito maya. Puritito maya, y además de yo ciudades mayas conozco unas cuantas, ¿no? En México y en Guatemala. Tikal es espléndida, pero Palenque es algo así como Atenas, ¿no? Dentro de la Grecia clásica. Palenque es una maravilla. Yo he estado allí rodando, haciendo documentales, pues en un par de ocasiones, con unos cuantos años de diferencia. Y el primer rodaje yo lo recuerdo de una forma especial, porque no tenía más que un día para rodar Palenque. Y era algo, el viaje se había prolongado, había habido incidencias. Estaba entonces haciendo documentales para la televisión española. Y bueno, estaban el vuelo cerrado y había nada más que un día para rodar Palenque. Y un día concreto, ya el último que quedaba. Así que cuando todavía era de noche llegamos a Palenque, yo quería coger el amanecer allí. Y estaba diluviando. Y siguió diluviando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, o cosa así, que nos fuimos. Ya terminé de rodar todos los interiores. Lloviendo y lloviendo y lloviendo. Una de esas lluvias tropicales, una de esas lluvias de selva, que es como una ducha continua, y fue un Palenque como no he visto nunca, ni he visto nunca en imágenes, porque la piedra con la lluvia tenía un brillo especial. Luego después esa cortina de agua, que en ocasiones cedía y era menos intensa, daba una densidad al aire, hacía que el aire no fuera transparente del todo. Entonces la calidad de aquellas imágenes es, yo creo que, irrepetible. Es que a ti siempre te han acompañado los dioses, Fernando. Sí, en este caso el dios Chuck, el dios de la lluvia. Sí, sí, pero siempre has ofrecido a los telespectadores las mejores imágenes. Siempre es como que estuvieras bendecido, ¿no? Cuando llegabas al sitio, ¡pum!, para ti se abría el templo, para ti la mejor luz. Pues algo parecido, hombre, no siempre, desgraciadamente. Ya me gustaría a mí tener un pacto, un contrato con los elementos y con otra serie de divinidades menores para conseguir. Uno nunca, casi nunca consigue aquello que pretende, ¿no? Cuando estás haciendo un documental, siempre hay algo que no ha salido a tu gusto, algo que no ha dado tiempo a hacer, y que luego después hay que tener en cuenta que cuando... En esta ocasión, por ejemplo, llevábamos ya un mes dando vueltas a aquel grupo de locos, pues pasando todo tipo de vicisitudes, algunas divertidas y otras pues bastante menos divertidas, cansados porque trabajábamos mucho y dormíamos poco, porque después de trabajar nos duchábamos y nos íbamos por ahí, lo que significaba que la mayoría de las noches dormías 3-4 horas. Y pierdes la conciencia de la importancia de lo que estás haciendo, ¿no? O del sitio en el que estás. Y hay momentos en los que te rinde. Yo tengo fotografías de aquel rodaje y el equipo estaba demacrado, estaban francamente agotados. Supongo que yo también, ¿no? Pero yo estaba tan encantado de tener ese palenque para mí solo. Claro, no había turistas, ni había nadie. Tenía permisos para eso, para hacer lo que quisiera, entre otras cosas, pues lo que quisiera, dentro de lo correcto, por supuesto, claro, ¿no? Claro. Entre otras cosas, pues filmar la tumba de Palenque en interior, y estuvimos con calcetines, obviamente, pero recorriendo la losa por encima para filmar cada detalle. Luego, años después, estuve haciendo otro documental allí y ya las cosas, pues habían cambiado también. Tuvimos ocasión de hacerlo bien y de rodar en los mismos sitios, pero ya eran otras imágenes, aunque los equipos eran más modernos. Y, sí, pero la magia del primer momento. ¿Verdad? Sí, pero aquel día fue uno de esos días especiales que uno recuerda. Ese lugar tiene un encanto, lo tenía aún más. Yo creo que hay menos selva, que ya se ha encargado bastante. Uh-huh. Te estoy hablando hace pues unos 25 años, ¿no? Uh-huh. De esa primera vez. Pero captas ahí un poco lo que fue, o parte de lo que fue esa cultura, ¿no? O sea, en un medio tan hostil como aquel, ¿no? En mitad de la selva. Ya te digo que entonces había una treintena de edificios que estaban... Se había desmontado la selva. Desmontar es quitar, desbrozar, quitar la vegetación y dejarlo accesible. Pero el arqueólogo que llevaba las excavaciones me dijo que él calculaba que daba unos 400 edificios pertenecientes a Palenque, que estaban absolutamente ocultos por la selva. No obstante, 400 edificios, Fernando, nos dan a entender que había allí muchos mayas, ¿no? Que eran muchos mayas. Ten en cuenta que, bueno, las estaban repartidos. Estamos hablando de una cultura que se desarrolló en un ambiente pues muy poco propicio, como es la selva, ¿no? Las selvas de Guatemala, las del sur de México, exigía bueno, crear pequeñas ciudades que eran pequeños estados al mismo tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que los gobernadores de esas ciudades-estado tuvieran un nombre tan bonito. Eran el título que tenían era Alak Uinik, que quiere decir hombre verdadero. Ah. Que es un título precioso, ¿no? Sí. Para ponerse uno en las tarjetas de visita, ¿no? Ah. Pero pocos podrían ostentar con merecimiento a llevar ese título. Pero viendo las grandes dificultades, uno se da cuenta de las enormes dificultades que significó construir en esa zona. Estamos hablando de un pueblo que vivía en el Neolítico. Estamos hablando de un pueblo que no conocía la rueda, que no tenía animales de carga, que no conocía los metales. Estamos hablando de un pueblo que en unas condiciones tan precarias fue capaz de unos de unas conquistas intelectuales y materiales y artísticas de una envergadura que a mí, no sé por qué, los mayas son mi debilidad, ¿no? Pero Palenque es enigmático, Palenque es hermoso, es mágico, ¿verdad? Es uno de esos sitios predilectos para ti. Primero por eso, porque surge como tantas o algunas culturas misteriosas del pasado, surge de repente, ya madura. Luego porque es una cultura capaz de desarrollar unas matemáticas extraordinarias, una astronomía, pues como pocos pueblos del pasado, con una religiosidad, con una obsesión por la medida del tiempo. A mí es algo que siempre me llamó la atención de los mayas. ¿Por qué esa obsesión con el tiempo? Parecía para ellos, de lo poco que sabemos, pues como tú y como nuestros oyentes saben, pues la escritura maya, lo que ellos dejaron fue destruido los buenos y piadosos frailes, pues para imponer la nueva religión y el nuevo Dios, pues se cargaron todo lo que pudiera resultar pagano, ¿no?, herético bajo el punto de vista católico, y quemaron todos los libros mayas y quedaron pues tres códices. Uno de ellos está aquí, el Trocartesiano, en Madrid. Hay otro en Dresden y hay otro en la Biblioteca Nacional de París. Este muy pequeño, es de metro y medio nada más. Pero, y es ceremonial. Los otros, pues uno es de astronomía, pero enfocada desde el punto de vista de la astrología, es decir, como con criterios de adivinación. Y el que está aquí, el Trocartesiano, el que se conserva en Madrid, pues es decididamente adivinación. Es decir, estaban obsesionados por saber lo que iba a pasar y por medir el tiempo. Y las sensaciones que, bueno, o la información, según los arqueólogos y los paleógrafos, porque se ha traducido en, no todo, pero en gran parte, la escritura maya, magnífica, por cierto, era una escritura como la egipcia, que era fonética, ideográfica y simbólica, ¿no? Eran jeroglíficos con una triple lectura. La impresión es que esta gente tenía miedo de que lo que había pasado en tiempos remotos volviera a suceder. Entonces ellos tenían el criterio de que el tiempo era una rueda que volvía a pasar por las mismas circunstancias, volvían a repetirse los hechos, y teniendo una medida concreta y precisa del tiempo, pues podrían anticiparse, saber lo que iba a suceder en cada momento y prepararse para ello. Y siempre ha dado la sensación, Fernando, que estas culturas o religiones precolombinas pues son muy fatalistas, ¿no? El caso de los mayas, aztecas, ¿por qué ese fatalismo? ¿Por qué ese calendario maya se corta en seco en el año 2012? Siempre esa visión apocalíptica de las cosas, ¿no? Sí, bueno, ellos medían el tiempo por ciclos, igual que hicieron los hindúes, igual que hicieron otros pueblos, pero eran ciclos que significaban... el tiempo es algo más que simplemente una medida del transcurso de los días y de las estaciones. El tiempo tiene un sentido mágico, tiene un carácter que está vinculado al cosmos mismo, ¿no? El hombre aprende desde que empieza a fijarse en el cielo que todos son ciclos. Entiende que también la humanidad está sujeta a ese tipo de ciclos. No quiere decir necesariamente que el fin de un ciclo vaya a ser catastrófico y vaya a ser pues el fin de la humanidad, que como tú bien dices, pues según el cómputo maya ahora terminaría en el 2012, termina uno de esos grandes ciclos, que curiosamente también va a coincidir con el Kali Yuga, con la edad del hierro oscura de los hindúes. Pero a mí lo que me llamaba la atención en esa medida del tiempo es que esta gente estaba absolutamente loca o bueno, tenían un conocimiento que se nos escapa, porque si ahora hablamos de medidas del tiempo en millones de años, bueno, se puede entender desde el punto de vista paleontológico, se puede entender desde el punto de vista astronómico, igual que se miden enormes distancias, también se miden enormes periodos de tiempo, ¿no? O sea, o tenían un serio problema de existencia o tenían demasiados conocimientos. No se entiende. Hay una estela en Quiriguá donde se está haciendo referencia a una fecha de hace 300 millones de años. Ellos tenían en su cómputo del tiempo, pues empezando por el día, por el kin, como ellos lo llamaban, el uinal, que era el mes, el tun, que era el año, así, multiplicando por 20, porque su sistema era vigesimal, pues llegaban a periodos como el calaptun, que medía periodos de 160.000 años, el quinchiltun, que equivalía a periodos de 3.200.000 años, y el último de la escala, que no sé para qué lo querrían, era el alautun, que medía periodos de 64 millones de años. No hay forma de entenderlo. Otra cosa que me desconcierta de ellos, para mí, pienso, yo soy un aficionado, no soy un investigador, y pienso que, bueno, para la mayoría de los arqueólogos, historiadores, pues bueno, el origen de la cultura maya habría que buscarlo en la cultura olmeca, ¿no? Pero en lo que se refiere a la escritura y a otras cosas. Pero uno de los aspectos, bueno, que a mí me desconciertan de los mayas es el criterio estético que tenían. Que lo ve representado Palenque, es uno de esos lugares donde hay unos, bueno, los frescos ya se han perdido porque la lluvia pues ha ido lavando el estuco, ¿no? Pero hay muchos bajorrelieves en piedras de una perfección. A mí me recuerdan mucho al arte egipcio, en el sentido, en la economía del trazado, en la elegancia de las formas, y en ese hieratismo, en esa aparente rigidez, pero que solo es aparente. Es haber encontrado un dominio, haber alcanzado un dominio de la estética y un patrón que ya, ¿para qué lo vas a mover si ya es prácticamente perfecto, ¿no? Fíjate, en estos minutos ya se han establecido dos conexiones claras con Egipto. Sí, sí. Bueno, escritura y arquitectura. Sí, no, y si hablamos, pues eso, de las pirámides también, por ejemplo, ¿no? Algo hubo, ¿verdad? Cuando hablamos, no lo sé, hay una diferencia de tiempo grande, ¿no? Porque la historia, pues, sitúa la cultura maya entre el 300 antes de Cristo y el 800 después de Cristo, ¿no? Y ya aún después, pero ya mezclado con otras culturas como la tolteca, hay una diferencia muy grande de tiempo y hay una diferencia, una distancia geográfica también grande, pero alguien más debió andar por el pasado de Mesoamérica y de Sudamérica también, porque hay otros pueblos que tenían un ideal de belleza parecido, para que los mayas, bueno, pues se transformaran en lo que ahora entenderíamos por ser monstruosos, un poco menos, deformándose la cabeza, sí, sí, sí. Igual que hicieron los incas, igual que antes de los incas hicieron otras culturas anteriores en Perú y en Bolivia, aplastando la cabeza de los recién nacidos, ¿no? Con dos tablas, una por el occipucio y otra por la frente, de manera que el cráneo creciera hacia atrás y hacia arriba. Es decir, huían de la frente para que resaltara fundamentalmente la nariz. Y eso incluso lo exageraban en sus representaciones. Pero además al niño cuando era pequeño le colocaban pues unas bolitas colgadas de un cordel a la altura del ojo para que se transformara en bizco. Y además de eso se limaban los dientes, sí. Los agujereaban y ahí colocaban incrustaciones de jade y de otras piedras. ¿De dónde les vino ese patrón de belleza? ¿Y cómo es que muchos kilómetros al sur pues te encuentras con otros pueblos, con otras culturas que practicaron lo mismo, ¿no? Al final queda ahí esa sombra extraña de los dioses maestros venidos de quién sabe dónde, ¿no? Y que enseñaron al hombre de América pues muchas cosas, entre ellas, como ya hemos comentado, pues le dieron plantas como el maíz o como la coca o como la que sirve para ablandar la piedra, la josca. Ahora se está manteniendo la tesis de que eran guerreros, hombre, y probablemente lo fueron, pero a pesar de estar tan diseminados y cada ciudad mantenerse en un ambiente pues cerrado como es la selva, que eran auténticas ciudades de Estado. Yo en las ruinas que he visitado no he encontrado muros defensivos en ninguna. Mm. Es decir, bueno, probablemente tuvieran sus guerras o tuvieran sus pequeñas contiendas con otros pueblos, pero yo no los calificaría como pueblos guerreros, ni mucho menos. Estamos en Palenque, estamos en este recinto que llegó a ser suntuoso, ¿verdad? Sí, los mayas de entonces vivían como los mayas de ahora. Yo he estado con ellos en el Yucatán, en sus casas, y vivían en chozas porque el clima no exigía otra cosa. Entonces lo que queda en piedra pues son los palacios y los templos, sobre todo los templos, porque era un pueblo extraordinariamente religioso, ¿no? Con una galería de dioses ajustados a todo. Había uno, el dios creador, el Unakku, que era el dios que es, o el que es, llámalo como quieras, pero que es casi parecido, fíjate, a yo soy el que soy. Pues ese es el único dios que es, era la traducción aproximada. Pero desde ahí pues había dioses pues para la lluvia, para el parto, para el suicidio, para los accidentes, para todo lo que se te ocurriera. Sí, sí. En ese afán de tenerlo todo colocado. Y dentro de esos templos hay uno, el templo de las inscripciones, que es especialmente atractivo. Primero por lo bien conservado que está. Y segundo, pues lo llaman el templo de las inscripciones porque en una de las cámaras, ellos arquitectónicamente, los mayas también consiguieron cosas revolucionarias para su época. Hablábamos el otro día de Egipto de la similitud. Mm. Hay más similitud con la antigua, con Creta, con Micenas, con esos pueblos, porque también la solución de la falsa bóveda que ellos dieron a sus construcciones, pues también la encontramos aquí en Europa. Entonces las pirámides, los templos son pirámides escalonadas. La diferencia sustancial y lo que se había sostenido siempre era, respecto a las egipcias, es que no eran tumbas, sino que eran basamentos para colocar arriba el templo. Y en efecto, así es, son pirámides escalonadas. El templo de las inscripciones tiene 9 plataformas que corresponderían a los 9 reinos del inframundo. Encima está colocado el templo, y sobre el templo quedan unos restos nada más, la crestería. Es decir, el templo estaría simbolizando el mundo este en el que vivimos, la parte de abajo, el inframundo, y esa crestería, una especie de peineta que llevaban encima de los templos, pues sería el otro mundo, el mundo de los dioses. ¿Cuántos metros, Fernando, de altura? De altura, pues no lo sé exactamente. Bueno, le ganan una docena de metros, 12 metros, ¿no? No, probablemente mucho más. Bueno, estoy tratando de ver fotografías con la mente de las que tengo allí. Es curioso porque las medidas están en cualquier libro, pero no las recuerdo en este momento. Pero sí, yo calculo que entre 15 y 18 metros de altura, puede incluso que un poco más. Más pequeñas. Algunas mucho más altas, luego en Mali, en otros sitios hay. Pero esta de Palenque no recuerdo exactamente. No, porque nuestros oyentes están... Nuestros oyentes lo saben con las egipcias, seguridad. ¿No? No, hombre, no, esta no. Claro. Se pueden comparar con las egipcias, pues las grandes, ¿no? Las de Teotihuacán y la de Cholula, por ejemplo. Pero las mayas no, son mucho más pequeñas. Mucho la base es mucho más pequeña. Bueno, llegas al templo, subes la escalinata y en el templo, pues en la antesala, son dos salas. Allí en Palenque hicieron innovación, que es abrir grandes ventanales a la sala para que entrara luz, porque el hecho de cerrar en falsa bóveda significa levantar las paredes y luego a partir de una altura determinada las hiladas de piedra las van metiendo unos centímetros cada una respecto a la otra hacia adentro, con lo cual pues se va cerrando el edificio. Eso obligaba a hacerlos largos y estrechos, por lo que resultaban oscuros. Entonces aquí hay una antesala grande y luego la sala, lo que sería el santuario donde están las inscripciones. No recuerdo cuántas, pero bueno, eran 800 y pico glifos o jeroglíficos, por eso se le llama de las inscripciones. Entonces Alberto Ruz Lulier, que era el director de esa zona arqueológica, estamos hablando del año 1949, pues se fijó un día en que en el piso, en el templo que está encima de la pirámide, en el piso de la antesala, pues había unas manchas circulares en el suelo. Bueno, limpió aquello con agua y descubrió que eran 12 manchas circulares, pero que estaban colocadas, repartidas simétricamente, enfrentadas 6 a 6. Eran de color un poco más oscuro. Estaba tan bien hecho el trabajo que hubo que fijarse bien para darse cuenta que aquello eran tapones de piedra, de otra piedra ligeramente diferente, que estaban tapando unos agujeros. Entonces el hombre dedujo que, bueno, pues aquello podía ser una losa y esos agujeros pues habrían servido para pasar cuerdas a través de ellos y poder levantar o bajar la losa. Lo hizo así, levantó esa losa y se encontró pues como Howard Carter en su momento, con un primer escalón. ¡Qué maravilla! Todo cubierto, un escalón que era, parecía el inicio de una escalera que descendía hacia las profundidades. Cubierto de escombros, todo el presunto pasadizo, pues absolutamente cegado de escombros. Fíjate la meticulosidad. Alberto Ruth, pues murió en el año 73. Era un arqueólogo, pues como Dios manda, un buen profesional. En ese año, 1949, limpió 23 escalones. Pues claro, vas retirando, y cada cosa que vas retirando, cada capa de escombros, la vas estudiando, vas analizando, vas pormenorizando cada cosa, clasificándola. Para 1950, para julio, ya eran 46 peldaños los que quedaban libres. Y en el 51, otros 13 más. Y fue cuando ya llegaron a un rellano, que yo lo recuerdo perfectamente, pues ahí cambia de dirección la escalera. Y además en ese rellano hay también canales de ventilación, como en la Gran Pirámide, y volvemos otra vez a ese símil. Que eso ya se viene formulando desde el siglo XVIII y XIX, ya se viene hablando del paralelismo de la cultura maya con culturas orientales, que en efecto hay un gran parecido, pero también con la egipcia. Siguieron quitando, limpiando aquellos escalones hasta que el año... ¿cuándo llegaron? Pues en el 52 llegaron a un pasadizo. Había un corredor, un pequeño corredor, que estaba obstruido por un muro de piedra que retiraron. Luego había piedra y estuco. Hicieron un agujero y entraron en una antecámara, ¿no?, que había estalactitas colgando del techo de la antigüedad y de las filtraciones. Yo los imagino iluminando a Alberto Rudy, a los dos o tres que bajaron con él, iluminando aquella estancia, descubriendo en otra pared otra losa, otra puerta enorme de forma triangular, y bueno, pues cuando bajan con la luz de las linternas al suelo, se encuentran ahí seis esqueletos. Seis esqueletos. Seis esqueletos pintados de rojo. Seis esqueletos que eran, pertenecían a cinco varones y una hembra, jovencillos, no llegaban a los 20 años. Típicamente mayas, de la nobleza maya, tenían el cráneo deformado y los dientes limados y con incrustaciones de jade. Bueno, aquello ya era encontrarse debajo de una pirámide maya, una pirámide mexicana, por generalizar, restos, lo que parecía una tumba, pues ya era una revolución, porque jamás había pensado eso. Pero por la posición y demás, aquello no... debían ser víctimas sacrificadas, y probablemente la tumba, la auténtica, la importante, debía estar detrás de esa puerta triangular enorme. La abrieron con gran esfuerzo. Eso ya fue el 15 de julio del 52. Ya habían pasado ya pues tres años, ¿no? De 49, tres años hasta... paciencia, que también le pasó a Howard Carter y a Lord Carnarvon, les pasó lo mismo, ¿no? Abrieron, descorrieron esa losa triangular y entraron en lo que realmente ya era una tumba, ¿no? Una sala de 4 metros de ancho por 9 de largo, con paredes altas que terminaban también en una bóveda ojival. en una pared había representados pues 9 personajes vestidos con ropas ceremoniales. Cada uno de ellos llevaba un cetro, que era una serpiente rígida con una gran cabeza, y en la otra mano tenían el escudo con el emblema solar, ¿no? Y abajo, una losa espléndida, gigantesca, ¿no?, que estaba tapando una masa, un cubo de piedra de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Estamos hablando de una losa que pesa 5 toneladas, y el sitio, yo he estado ahí varias veces, es muy pequeño. Al levantarlas, bueno, hay otra losa más pequeña, sin ningún adorno, que la quitan sin dificultad, y luego un hueco, es decir, esa enorme piedra que era la auténtica tumba, estaba horadada con una forma vagamente humana, pintada de rojo, y dentro estaban los restos de alguien. Unos huesos muy deteriorados, muy estropeados, pero de alguien que había, le habían enterrado con un hábito, con un ropaje de color rojo, del que ya no quedaba nada, pero ese color rojo de la tela lo habían absorbido los huesos, con lo cual tenían también un color rojizo. Se habían pintado. Tenía una diadema de jade en torno al cráneo, unas orejeras complicadas, el rostro cubierto con una máscara hecha con trozos de jade, los ojos perfectamente reproducidos con pupilas de obsidiana, un pectoral, collares con cuentas de jade, un brazalete en cada muñeca, una sortija en cada uno de los dedos de las manos, y en la boca de... En la boca, en lo donde estaba la boca, en el cráneo, una cuenta, un grano de jade, que se ha especulado mucho, ¿no?, si eso podía ser una especie de alimento simbólico para el otro mundo, que se lo había metido al cadáver en la boca, obviamente. O podría ser algo así, como ese óvulo, ¿no?, para cruzar ese río de la muerte, ¿no?, y pagar al barquero. Pero, y debajo de los pies, 2 bolitas de jade, que también es otra de las cosas que no se entiende. Bueno, estaba muy destrozado el cráneo, pero la observación y los estudios que se hicieron dejaron claro que se trataba de un hombre que había muerto entre los 40 y 45 años de edad, que medía 1,73 de estatura, es decir, no menos de 20 centímetros por encima de la estatura de aquella gente, y que siendo un personaje de una importancia tan brutal como para haber construido esa tumba y sobre ella levantar, claro, si cuando estás allí entiendes que se tuvo que levantar el templo encima de la tumba, porque la losa no cabe por ese pasadizo, ni mucho menos. Pasa lo que pasó también en otras pirámides egipcias que se construyeron sobre la tumba. Ese personaje que tan importante para los mayas, pues resulta que no era de la raza maya, estaba claro. Y además no tenía el cráneo deformado, y además no tenía los dientes limados ni tenía incrustaciones dentarias. Se encontraron con uno de esos enigmas que todavía no se ha resuelto. Bueno, claro, se dan opiniones, hay arqueólogos que lo tienen muy claro. Es la tumba, para ellos, la tumba de Pakal, que fue pues un rey de Palenque que vivió pues en torno al siglo VII, finales del siglo VII de nuestra era. Pero bueno, a partir de eso, las especulaciones, entraríamos a hablar del astronauta de Palenque, y bueno, y veríamos las otras alternativas, que son tanto más misteriosas que las del astronauta. Gracias, Fernando. Ponte la escafandra. Me la pondré, pero aunque el de Palenque no lleva escafandra, es algo que me desconcierta un poco, pero bueno. Eso también es verdad. Gracias, Fernando. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. ¿Qué estás viendo en la tele? Anda, apaga la televisión ahora mismo, hombre. ¡Apaga la tele! Hombre, por Dios. Ese TV Shop. Nos vamos a comprar un aparato, Silvia y yo. Un aparato. ¿Tú no? Yo no. ¿Patatoparra? ¿Estaba atrás al final? ¿Qué dices? Vamos. Mira. Me da dolor solo de ver. Qué voluptuosa, qué estupenda. Nada, son unas cosas extrañas, bueno, que no hacen más que inventar. Nada, cosas que ocurren. Vamos con nuestros correos electrónicos. Pues tenemos a Juan Manuel Perano, desde sí. Salamanca. Dice que le encanta el programa, que lo conoce desde hace bastante y que cuando llega de trabajar, pues siempre escucha todo lo que puede. Muy bien. Trabaja como operador proyeccionista en un cine. Hombre, qué maravilla. Es, Cinema Paradiso. Pues todo. Claro. Uh-huh. Fíjate, está totalmente al día de todas las películas. Y además conoció a Raúl Sogún. Sí. Una vez que debió de coincidir, que no sé si iría al cine o coincidiría en otro lado. En Salamanca. Sí, el caso es que le envía un saludo para todos los oyentes y en especial a los salmantinos. Pues hombre, tremendo saludo para los amantes del cine, para este amigo proyeccionista y nada, para Salamanca. Roberto Alberto nos ha escrito para decirnos que nos escucha siempre que puede, a la hora que es el programa, vamos, no en diferido, ya que es pintor y pasa muchas horas frente a sus cuadros de noche, pero cuando no puede sí que lo hace a través de internet. Y nos cuenta que está tratando de escuchar el programa del pasado día 4, dice que cree que es el del día de Pepín Tré y su genial chispa y muelle, pero que no lo ve colgado en la página y nos pregunta si estará próximamente disponible. Pero sí está colgado, ¿no? Sí, sí, está colgado. Está colgado, bueno, pues nada, ahí lo tienes a disposición en OndaCero.es. Luis Miguel Medina, desde Roquetas de Mar, dice, bueno, pues que te pido, Martín, que envíes un cordial saludo a todo tu equipo. Estáis invitados cuando os apetezca venir por Roquetas de Mar. A ver, equipo de Martín, estamos todos ya para recibir el saludo. Hola. Hay que explicar que, claro, entró Luis Miguel en la web que dimos un día. Yo desde que soy colaborador. Y dice, ala, envíales un saludito y ya, bueno, aquí está. Sí, nos invita a ir a Roquetas de Mar, dice, aunque sé que eres más de montaña por aquello del esquí, al Hotel Playa Azul, que por cierto, La Rosa de los Vientos es el programa oficial de las madrugadas de todos los hoteles, Central, Panadería, etcétera, de la cadena Playa Senator. Muy bien, pues venga, un saludo tremendo para la cadena Playa Senator. Y también para este amigo de Roquetas de Mar. ¿Cómo es, Martín? Ya le envían correos personalizados. Sí. Le preguntan por su equipo. Y por su equipo, Digi, ¿cómo va la sección? Por favor, ponme a mi artista. Ha nacido una estrella ya, Juan. Bien. Y eso que no pase por el programa de Bertín Osborne. Hoy. Pues de verdad. Dentro de nada no la canta. Venga, anda, dentro de ti. A ver, Bernard de Murcia nos informa que nuestro programa, dice, es uno de los mejores del mundo mundial. Que sigas así, Cebrián, que sepas que tienes que sacar más pins de murciélagos, que él se quedó sin ninguno. Bueno, eso ya es muy antiguo. Ahora estamos evaluando, estamos viendo la posibilidad de sacar pines de mejillones o de rosa de los vientos. ¿Sí? Además, incluso pueden enviar pues algún diseño que se hayan hecho, a ver, alguna fusión. Claro, claro. Por ejemplo, Raúl Sogún, antes hablamos de él. Pues hizo una chapita muy maja de La Rosa de los Vientos. Buenísimas. Claro, claro. Muy bien, lo apuntamos. Por internet en rosavientos.tk están pergeñando ahí unas camisetas. ¿Sí? También. Sí. También de La Rosa de los Vientos. Este fin de semana he visto algo por ahí. Sí, hace años se hicieron a través de unos amigos, unas de turno de noches. Sí. Además, incluso era con todos los patrocinios que tenían de Muñecolandia. Sí, sí, sí. Y quedaron fenomenal. Sí, muy bien, muy bien. Con murciélagos incluidos. ¿No? Y cuando presentamos el libro de los Psycho-Killers, sí que vinieron algunos con camisetas que se habían diseñado ellos mismos de La Rosa de los Vientos. Es verdad. Bueno, pues nada, la imaginación al poder. Olucae te quiere dar sobre todo la enhorabuena por tus 1200 programas en antena y además le gustaría conocer algún que otro detalle sobre la Segunda Guerra Mundial, en concreto qué tipos de carros de combate fueron los dueños de la contienda, quizá los Panzer o algún carro americano como los Sherman. Bueno, los Sherman, la verdad es que sí, tuvieron alguna intervención decisiva. Patton, podía hablar mucho de esto, el general Patton, pero yo creo que el carro de combate por excelencia de la Segunda Guerra Mundial es el Panzer. El Panzer en sus diferentes versiones, principalmente el MK4, muy buen carro de combate. También los soviéticos aportaron su T-34, los británicos menos, con los Matilda, muy, muy poco versátiles. Los franceses inapreciable, los italianos con sus Fiat bastante amarillos, los japoneses apenas nada, no tuvieron oportunidad. Solamente hubo un combate entre blindados, entre japoneses y norteamericanos, fueron los Sherman contra los japoneses en la batalla de Okinawa. Fue además muy desigual, aunque hicieron algún impacto los japoneses, pero prácticamente fueron barridos del mapa en Okinawa. Ese fue el único enfrentamiento entre blindados de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Así que bueno, yo creo que si tuviéramos que elegir el carro de combate por excelencia de la Segunda Guerra Mundial, yo me quedaría con el Panzer MK4. Vamos con el correo de Gema, que dice: creo que tengo el vicio de oíros siempre, pero hay días, lo siento, que me duermo. Ay, se me duerme Gema. Eso pasa, ¿eh? Bueno, sí, suele ocurrir a estas horas. Bueno, sí. El otro día dice, comentasteis que le dirías a un muchacho que te escribió el nombre de un libro que hablaba de enigmas. Me gustaría también conocerlo, y por supuesto leeré el tuyo también. Otro tema interesante, no sé si estará en el apartado de los enigmas o no, es lo referente, comenta Gemma, a los sucesos de la Biblia, que le interesa mucho. El tema que seguro ya lo comentasteis en el programa, y seguro que lo perdí, a saber, Sodoma y Gomorra. ¿Es verdad que se han encontrado el sitio exacto donde la esposa de Lot se transformó en estatua de sal? Pues sí, precisamente con Fernando Jiménez del Oso tenemos un programa sobre ese asunto, de Sodoma y Gomorra, el sitio de Masada. Bueno, pues venga, vamos a ponerlo para el domingo que viene. Y el último dice el arca de Noé. ¿Hay fotos o relatos arqueológicos sobre el tema? Hay muchos relatos, pero muy pocas pruebas, muy pocos testimonios. Así que, venga, apuntamos aquí asuntos bíblicos para monográficos Zona Cero, con mucho gusto. Amigos, el mundo está fatal. Cuando no se estrella un meteorito, lanzamos un impactor contra el cometa. Y si no, pues llega una profecía diciendo que esto se acaba en el 2033. Por eso la gente ya no tiene escrúpulo. No. No. Vamos a ver, Martín. Es muy exquisita ya. ¿Cómo que es muy...? La gente es muy exquisita. Ya no toman cualquier tipo de caviar. Eso es. Antes le dabas un tarrito de sucedáneo y decían, ¡qué rico! Eso es. Ya le dicen, no me gusta. No me gusta. No es iraní. No es del todo natural, quizá. Bueno, en fin. Vamos a hablar de algo un poco quizá escatológico. Escatológico, dices. ¿Cómo son los retretes? Hombre. Han venido en muchas ocasiones los retretes a gente sin escrúpulo, ¿eh? Sí, la verdad es que es donde se da la conversación más corta, ¿verdad, Juan? Sí. ¿Cómo es aquella? Pues nada, tú vas a un baño público, intentas abrir la puerta de dicho baño, y entonces escuchas desde el interior, ¡eh! Y tú dices, ¡ah! ¡Eh! ¡Ah! Pues allí nos situamos. Porque claro, la verdad es que es un sitio incómodo, ¿no? Cuando tienes que ir en un sitio que no es tu casa, pues... Hombre, si hay necesidad, Martín... Si hay necesidad. Eso es el lugar más maravilloso del mundo. Sí. O sea, tú imagínate que llevas como 2 o 3 horas sin poder. Bueno. Claro. Eso es tremendo. Claro. Que ya empiezas, dices, vas así andando y dice la gente, ¿tendrá lumbago? Sí, sí. Andando de manera... Y de repente aparece ante ti un servicio. Un baño público. Y la gotita de sudor que cae. Bueno. Entras. Ay. Bueno. Te percatas que no hay gente, tal, te asomas por debajo, hace y sales con una sonrisa. Una sonrisa, hombre. Pero ahí tienes que tener mucha necesidad, porque si no, lo primero que miras es, uy, qué sucio está esto. Bueno, la tapa. Y mucha precaución, porque no será el primero que entra en un baño público acuciado por la urgencia. Y después de ello. No hay. Entonces, claro. Claro, mira que tu madre te dijo, ¿llevas Kleenex, hijo? ¿Eh? ¿Efecto bálsamo? Claro, y si no hay, ¿qué haces tú llamando a tu amigo, a tu amiga, a tu pareja? A quien sea. Oye, así primero con tono recatado. Ay, hay quien Y luego ya sacas la cabecita, si no hay nadie, avanzas un poquito. Ya, si tienes la suerte que la pareja, el amigo, la amiga, se percate y te dice, ¿qué quieres? Y tú dices así como, ¡papel! ¡Papel! Claro. Y luego, claro, ya pasan con el papel, con lo que encuentren, la hoja de periódico, lo que encuentren, y tú te has refugiado dentro, claro, y lo único que haces es sacar la mano. Sacas por el hueco la mano. Y dale. Bueno, ya. Y el resto queda ahí. El resto queda dentro. Así pasan las cosas. Así son las cosas. Qué escatológico. Sí. Esto desde las más bajas cabañas hasta los más altos palacios, siempre ha ocurrido, ¿eh? Siempre, ¿no? Siempre. Y todo el mundo igual. Todo el mundo tiene una visita obligada cada día. Al señor Rosa. Varias. Como aquella chica pelirroja, ¿no? Sí. Estaba también sentada en un retrete, estreñida. Baja el telón, qué peli es. La Pretty Woman. Qué malo. Bueno, vamos a hablar de un baño público en especial. Que cuesta nada más y nada menos que $600,000. ¿$600,000? Sí, tirando así a lo bajo, ¿eh? Pero bueno, ¿cada vez que lo uses o...? No, lo que ha sido construirlo y todas las equipaciones que tiene, todos los habitáculos, ponerlo decente, $600,000. $600,000. Súper lujo. Pero bueno, ¿y dónde se convierte en una atracción? Estamos en la ciudad de Shanghái, Moon River Art. Moon River, como el mismo nombre indica, Shanghái. Parque Moon River Art. Moon River Art. En Shanghái. Aquí tenemos... Chao Richan. Que es el que lo ha diseñado. Sí. Su homólogo en Estados Unidos sería como Richard Channing de... Sí. De Falcon Crest. Que no, Casa de la Pradera. Eso es. Bien, pues vamos a ver. Lo bueno de Martín es que es feliz. Eso no lo hemos entendido. O sea, Martín es feliz. O sea, Martín puede estar con él en la redacción y de repente se ríe solo. Y dice, ¿de qué se reirá? Pues algo que se le ha ocurrido, se está riendo. Algún motivo tendrá. Es entrañable, hay que quererle. Es que es tanta la información que tengo que no sé por dónde empezar. Porque además se celebra entre el 8 y el 10 de mayo, es decir, ya se está celebrando. Se está celebrando ahora mismo. O sea, que todavía tenemos tiempo para ir. Sí, la Exposición Mundial de Baños también coincide en Shanghái. Está el baño este de $600,000. Pues fíjate, tienen 3.900. De 1900 baños. Y están modernizando unos 500. Han dicho que van a modernizar unos 500. Pero bueno, nada como este. Este es impresionante. Tiene decorado, o sea, está decorado como una gruta con esterillas. Colgando del techo parece que hay estalactitas. Tiene un salón especial. No, pero eso, lo de las estalactitas, es para incitarte. O sea, tú estás sentado, ¿no?, en el trono y estás viendo las estalactitas y dices... No, te lo imaginas, ¿no? Si en ese momento no estás... Sí, sí. Nada, nada. Se va solo. Oy. Mira que le dicen... ¿Cómo ha cambiado Martín desde su periplo por Andorra, ¿eh? Desde que le dieron el masaje de chocolate... No ha vuelto a ser el mismo, sí, sí, sí. Ese spa. Es que bueno, le reactivaron los chakras. El spa, sí. Sí. Bueno, lo ha hecho el Richardson este, ¿no? Chao Richard. Y les avisa a la gente que hay otros baños, pero no, la gente quiere ir al Moon River Art. Hay otros baños, pero no están en este, exacto, dijo Richard Chani. Chao Richard. Bueno, pues hay colas de hasta 2 horas. Hay colas de hasta dos horas. Siempre se habló del tamaño, ¿no? Véase el juego. En China, ¿no? Se han dado el boca a boca. Es la cosa más pequeña que... ¿Dos horas? O sea, de... recuerdos de Constantinopla para arriba. Más o menos. Vamos. Un poquito más llegan a la muralla china ya también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues... 2 horas para pasar por el baño. Dicen que mucha gente solo pasa por la curiosidad, ¿eh? No tienen necesidad, pero me imagino que llevarán la cámara, ¿eh? Foto. Ah, o sea, que van solamente para como atracción turística, exacto, ¿no? Exacto, como atracción turística. Se esperan ahí 2 horas y ya de paso, pues, depositan. ¿Qué has visitado? Las instalaciones de este lujísimo baño. Lujosísimo. Tiene hasta un salón para cambiar especialmente los pañales. Hombre, los bebés. Hombre, para jugar al billar, unas máquinas tragaperras. Eso es tremendo, pero la verdad es que mirando... Hay un snack bar. Sí, lo que no tiene, porque hemos estado investigando, pero no tiene tantas cosas como tiene otro que se construyó en Londres. ¿Pero se puede hacer de pie o...? De pie, sentado... O sea, como quieras, ¿no? Incluso tamaño, colgado de la estalactita también puedes hacerlo. También. Haciendo el pino. Mira, a ver, sí, es que feliz. ¿Qué te quiere contar el de Londres? A ver. No. Pues no, el de Londres es que es impresionante porque este vale $48,000. El de Londres. Poquito el de Londres, ¿eh? Sí. Pero claro, no tendrá ese habitáculo, no tendrá el salón, no tendrá las esterillas. Pero lo que tiene a cambio es una pantalla plana de televisión, de cristal líquido, reproductor de DVD. Está rodeado de teléfonos móviles, o teléfonos sí, fijos sí, también. Tiene un iPod. ¿Tiene un iPod? Hombre. Es el baño tecnológico. Absolutamente. Tiene una consola empotrada en la pared. Y desde ahí se controla todo el funcionamiento del equipo. Oye, eso ya... ¿Que ya se ha acabado? Pues es vale. Más práctico que ahí tienen que ir los transexuales, claro. Un momento. Ahí va Martín. Esto yo ya lo viví en Puerto Rico en el año 1994, que ¿sí? Tú entrabas al servicio del hotel y según te sentabas encendía una tele que había frente. ¡Pling! Ah, pues está interesante. Hombre, yo, anda que no me he visto yo círculos mágicos allí de... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, señales. Bueno, y yo conocí a don Francisco... Sí. El que hacía el sábado gigante. Hacía un programa ahí en el servicio de... En el trono. Viendo la tele. Sí. ¿Y cuánto tiempo te tiraste? Impresionante. Bueno. Yo te imaginas, claro, luego los de la gente diciendo, oye, el de la habitación. Yo estaba maravillado. Quiero ¿eh? Entrar y el otro, no, hasta que no acabe el programa, sí, sí. No me voy. Como no pongan publicidad, te pues, esperas. En Pekín están tomando nota rápidamente porque quieren renovar esas letrinas. Hombre, antes de los Juegos Olímpicos del 2008. Olímpico. Muy bien. Sí, porque de momento dice que la mayor parte son agujeros en el suelo. A modo de pozo en el que hay que ponerse de cumplillas. Eso ha sido terrible. Eso ha sido un mal que hemos vivido en España. ¿Verdad? Entrar en un bar y decir, por favor, el servicio. Y dice, ahí. ¿Sí? Y te acercabas y veías que había como 2 cosas para colocar los pies. Sí, el plato en el suelo. El plato y ahí. El agujero. Y decías, bueno, ¿y aquí cómo...? ¿Y ahora? Y sobre todo, si yo quiero... ¿Y dónde me apoyo? Y es que, claro, y veías un gancho en el lateral con papeles de periódico. Sí. Y sujeta la puerta. Y sujeta la puerta. Y claro, tienes que sujetar la puerta... Ponerte abierto. Calcular cerrada la puerta, pero tú abierto. Claro, y a ver. Y encima, solía estar siempre como con aguilla y guarrería, con lo cual te escurrías. Es decir, ¿cómo bajo yo aquí y hago...? Y un consejo, nada más saca chof, tira de la cadena. Amigos, siempre dando consejos para la vida saludable, siempre acompañando a la familia en el hogar, recomendando posibilidades, cuartos de baño de 600 mil dólares, también platos en el suelo. Somos europeos, ¿y qué? Aquí vemos a los Osón, a Hajduk, a Picasso y a Anonymous acercándose a un baño público. Entra primero Hajduk, pero bueno, también entra Picasso y también entra Anónimo. Han entrado los tres en el mismo habitáculo. ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué ocurre? Mira qué contentos salen ahora los tres, mira. ¿Qué estarán haciendo? Ah, sí, han hecho el despretine. Bueno, vamos a decir el europeo del día, sí. El dueño del bar Diamante Go Go. Gagal. Esto solo puede ocurrir en Europa. Bueno, bueno. Vas por la carretera, ¿verdad? Eso sí, sí. Y hay unas luces de neón brillantes. Dice Diamante Go Go. Sí, Diamante Go Go, en Oslo, Noruega. Sí, sí. Allí, bueno, pusieron una demanda y la han ganado. Resulta que el juez es muy entendido en esta materia. Sí, que va mucho el juez. Equipara el striptease con una obra de teatro, una ópera. Por tanto, las bailarinas, el escenario, la escena, estará exenta de pagar el IVA. Ah, o sea que las bailarinas de striptease en Oslo ya no pagan el IVA. Exacto. En particular, los actores de espectáculos que ponían en escenas historias picarescas o los juglares no se sometían al IVA. Así que ellos tampoco deberán hacerlo. Muy bien. ¿Eh? El juez ilustrado. Pues muy bien. Muy bien. Un aplauso para él. Un aplauso para el juez ilustrado de Oslo, Noruega. Las bailarinas de striptease ya no pagan el IVA. Qué gran noticia. Bueno, pues hasta mañana, que se dé.